a un lado de la grieta. Y sí, totalmente, ni lo duden, por lo menos en mi caso. Pero es ante todo una obligación intelectual, moral, ética y hasta profesional, si es que el periodismo es una profesión y no un oficio, que es en lo que lo convierten estos militantes a sueldo, pagados por los grandes medios concentrados que obviamente responden a un determinado sector político, el del otro lado de la grieta. El periodismo es una profesión porque su esencia exige una responsabilidad y una profunda formación multifacética, además de una ética cotidiana que sí o sí nos debe diferenciar de cualquier otro comunicador. Como ejemplo, recordemos lo que pasó hace algunos días cuando se generó un fuerte revuelo por las declaraciones de las periodistas Viviana Canosa y Laura Di Marcos, quienes hicieron alusión al estado de la salud de la hija de la vicepresidenta, señalando que sufriría una supuesta anorexia nerviosa por falta de madre. Un comentario que causó el repudio generalizado de los sectores políticos afines, sanos, organismos oficiales, como la Defensoría del Pueblo, pero lo más notable fue que motivó un cruce entre periodistas de varios sectores y no precisamente involucrados de un lado u otro de la grieta. Recordemos que estas afirmaciones sobre Florencia Kirchner se hicieron en el programa que conduce Viviana Canosa en La Nación Más. Mientras mostraba imágenes de la hija de la vicepresidenta, Laura Di Marcos sostuvo: ¿ves su cuerpo cómo está? A mí me da mucha pena, Florencia. Tiene una anorexia nerviosa galopante. Nos preguntamos, ¿se incurrió en pautas de discriminación, odio y violencia política contra la mujer una vez más? ¿Hasta cuándo, más allá de estos muchos hechos concretos, puntuales, a través de los medios, y estos delincuentes devenidos en periodistas, vamos a convencernos de que estamos ante personas que no tienen límites? Ni siquiera el límite fue el intento de magnicidio. Escondo en las sombras que puedan ser buenas amigas. Asomo a los días trepando el dolor. Estoy por pagar el precio de un juego que arruina. Pirata cansado en un barco que empieza a gotear. Me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. Me apura la vida que no viví. Me voy a buscar el sobran las noches para huir. Conozco esas caras canallas recién afeitadas. Espío a las ratas cambiando de piel. Y cuando la lluvia empiece a mojar, se van a ahogar demasiados. Tantas almas cobardes secándose al sol. Yo me voy a buscar el olor del mundo que perdimos, la pura la vida que no viví. Y me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. Me sobran las noches para huir. Apuesto al Quijote aunque anda rendo, brindo por tipos sin antifaz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Han pasado 13 minutos de la hora 20. Estamos en vivo por 94.3, la FM de la Universidad Tecnológica, Facultad Regional Córdoba, los servicios de radio, haciendo esto que de domingo a la noche tiene nombre y apellido. Se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. El gusto de saludarnos ya nomás mis compañeros aquí en la mesa de trabajo, porque tenemos un montón de información, porque de eso se trata una revista, ¿no? Información. Sí, sino, claramente. Y entretenimiento si no también. Aquí. Claro, claro. Yo pienso un poco de todo. En la peluquería, sí. En revista pienso, ¿viste? En la pelu que uno ve, por totalmente, ejemplo, sí. Las minas, yo veo las minas. Claro. Digo la verdad. ¿Por qué siempre parece? Y porque la verdad, que yo sé que me putean por eso, por cosificador. Exacto. Y bueno, claro. Quiere, me gustan. Sí, igual el único. No te vamos a defender, Quique, ¿no? No. Nosotros claro. No te vamos a defender, ahí estás solo. Pero el único lugar donde veo revistas sí. Es en, la de la peluquería, o viste los consultorios de los dentistas o algo. Sí. Ah, es verdad. Las salas de espera en sí. General. ¿Vas a la peluquería vos con esos rulos que semejante? Con... Voy muy poco, lo menos posible, porque cada vez que voy, sí. Primero que me cuesta mucha plata. Y después claro. Estoy como cuatro horas. ¿Y qué te haces en los rulos? ¿Te cortás el pelo? No, me tiño, me hago reflejos y todas esas cosas, claro, y sale como... Claro. La última vez que fue a la peluquería, 20 lucas. No. Me vinieron re bien, pero no vaya más ahí, no. Bueno, sí, tenemos que... Canje, exactamente. Canje, tenemos totalmente. Que conseguir canje. La así que va a la peluquería y busca canje se llama Victoria Granero, la voz del señor que no me banca tampoco la cosificación. Ya estamos. ¿Cómo se dice? Deconstruido. Bueno, es Raúl Terán. El control y puesta en el aire, el dueño de casa, al que venimos a molestar los domingos de la noche. Sí, sí. Perdón. Insoportables que son. Perdón, sí. Le pidamos perdón masivamente, porque somos muy interesados. Disculpanos. Sí. El señor Darío Genovese, que junto a la Charito González Torres también es acá a la casa, nuestra jefa de mascotas. La producción es de Francisco Barrio Nuevo y Vanessa Rivas. Francisco lo tenemos aquí en la mesa y él no tiene ningún problema en saludar, no como la otra esa bruja que no sabe. ¿Cómo le va, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Quique? Muy buenas andamos? Tardes, muy buenas noches. Me encanta. Sí, tarde noche ya. Tarde noche, una tarde, un domingo más que agradable en la ciudad de Córdoba. Sí. Estamos realmente contentos de estar otro domingo acá, el segundo ya en vivo desde esta radio. Sí. Así que bueno, con mucha información, con mucha data para llevar estas tres horitas que van a estar cargadas de noticias. Me parece que perdí el puesto, muchachos, de ustedes, porque viste cómo viene el tipo, ¿no? Bueno, Quique, pero bueno. No, tenemos que hacer no hay dos sin tres, puede ser. No hay dos sin tres. Por supuesto, por supuesto. Ah, hablando de la otra productora, me dijeron dicen las malas lenguas, que se largó a llorar con la canción del último programa. Cumpleaños y le pusimos, claro, ahí sí. Mirá. Es tierno. Golpe bajo. Sí, un golpe bajo, Quique. Por felicidad, por emoción. Me he peleado, después le voy a contar, estoy peleado a muerte con Fernando Medina, por ella, con Medina. Ay, sí. He visto una polémica en el grupo de WhatsApp que tenemos. De la radio, que se están peleando por ella. Peleamos por una mujer, así concretamente. Como corresponde. Grupo. Claro, claro. Bueno, después le vamos a contar un poquito más. Fernando Medina justamente es el encargado de la sección de deportes dentro de un rato. Luis Aubrit de la editorial. Fernando anda por ahí, por el Estadio Córdoba, está cubriendo. Ah. ¿Sigue ganando Boca, Francisco? Así es, hace medio minuto nada más acaba de anotar el segundo tanto, 2-0. 2-0, Boca. Contra el Belgrano de Alberdi. Hoy aguante Boca. Entonces, hoy siempre. No, hoy siempre. Hoy también juega Talleres y River dentro de un ratito. Anda por ahí Fernando Medina con la información actualizada. Luis Aubrit con todo lo que tiene que ver con las elecciones y bueno, lo que está sucediendo a nivel nacional con esta reelección de Gustavo Sáenz, que ya fue reelecto. El actual mandatario logró un triunfo amplísimo, sí, ¿no? 40 y... cómodamente, 47%. Sí, 47%. Sí. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando a lo largo de nuestro programa, que pretende plantear algo de la información actual, la información que viene y un poco lo que pasó en la semana. Completamos el equipo con dos ñoquis. Macarena Jerez Guerrero, ñoquis. Y porque cobran y no hacen nada, va por ahí. La banco a la Maca Jerez Guerrero, no, mentira. Y la Guada Zapata, que Aguada también. Va a ver talleres, tiene un programa acá y se va a ver a la calle. Claro, pero está justificada. Una falta de respeto, me parece. Claro, acá mirá la Vicky donde está. Estoy enojada. No ponga la gorra, Vicky. Claro. No, pero. No, mentira, está todo bien con la Guada. Bueno, dentro de un ratito le adelantamos los temas, les contamos qué pasó en la apertura, como siempre, el Chegusán, el sándwich de apertura, donde el jamón del Diome era un texto, que escribí para otra radio que no pudo ser, porque fue censurada, digamos. ¿Pueden creer que fue censurada en este tiempo? Bueno, increíble que haya sido una radio, esta radio, porque si uno dice, bueno, fue Mitre, fue claro. Cadena 3, no. Es una fue otra. Espera. No sé si me explico, sí. AM. Bueno, y en estos tiempos donde la libertad avanza, ¿vio? O mejor dicho, justamente. ¿Qué fue esa frase? Justamente porque la libertad avanza. Para ciertos sectores. Hay no, censura. Claro, sí, no, claro. No bueno. Para todos. Sí, bueno. Pero aparte, no era nada como para censurar, ¿vio? Sí. Siempre que se atacan los medios concentrados, saltan así como langosta, pero nunca esperé que en esta radio fueran a saltar y fueran a prohibir este texto, que por supuesto, en esta radio que es democrática y que es pública de la Universidad Tecnológica Nacional, por suerte, saludablemente, la pudimos difundir. Nada de otro mundo. Sí, además el texto no tenía nada digamos, nada que repudiable, nuevo, claro, nada, una observación de un dato objetivo. Sí, pero siempre que se alude a la vicepresidenta Cristina Fernández, claro, viste, los pone nerviosos todos. Bueno, los panes de este Chegusán era el mismo canal, no te va a gustar, y hasta estallar los caballeros de la quema con León Gieco, estuvieron la noche acá cerquita metros los caballeros. Acá en escasos metros, sí, señor. En Equality. Sí. Yo ni sabía, menos. Yo tampoco. No, me enteré acá por. Bueno, dentro de un ratito. Francisco, que tiene toda la data. No, Francisco, impresionante. Sí. Impresionante, sí. Después tuve Pancho. Ya estamos viejos Pancho, nosotros, que sí, nosotros ya estamos. Ya perdimos ese tren. Para ver Lali Espósito por video. Escucha, dentro de un ratito le vamos a pedir alguna semblanza, una crónica también, un acontecimiento importante. Más que significativo, la presencia de Divididos, festejando los 35 años. Así es. Con un invitado más que especial, que tiene una significancia política, que tocó la renga después de muchos años de censura de Larreta o del gobierno de la ciudad, ¿no? Claro, desde 2017, después de 3 shows en el Club Huracán, ajá, en el estadio de Parque Patricios, se presentó nuevamente de la mano de Divididos, de Ricardo Mollo, que directamente invitó para no tan solo cantar un tema de la banda de Divididos precisamente, sino también le dio el espacio a que La Renga pueda hacer uno de sus hits, el final es Donde Partí. Qué lindo. Bueno, eso para que sepan lo que es la derecha, muchachos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Puede venir, si nuevamente. No, preguntale a los uruguayos cómo le está yendo con la derecha. Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican, preparando carnaval. La la la la la la la la la la la la. Ya está cerca fin de año en Holanda, en Canadá. Los muchachos congelados recordando carnaval. La la la la la la la la la la la la. Antes éramos campeones, les íbamos a ganar. Hoy somos los sinvergüenzas que caen a picotear. Trabajador e inmigrante es la nueva profesión. Hay que agarrar sin papeles, lo fletan en un avión. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde puedo a parar? Por los barrios más remotos de Colombes, Guatemala. Ayer recibí una carta directa de Nueva York. De mi amigo el Odecio, trabaja de soldador. Ahora tiene con la chata alfombra y calefacción. Parece cosa de locos, le va cada vez peor. Extraña la gente nuestra que te hable sin despreciar. Extraña el aire del puerto cuando anuncia el temporal. Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad. Se olvida la que pasaba antes de irse para allá. Uruguayo, uruguayo, ¿dónde fue a parar? Por los barrios más remotos de Colombia, Guatemala. Por supuesto, eran aquellos años terribles de la dictadura cuando nuestros compañeros también de Uruguay tenían que irse del país, como sucedió con muchos de los argentinos, aquellas tierras lejanas, y esta canción que refleja ese momento de Jaime Ross, Uruguayos, ¿dónde iremos a parar? Bueno, votaron a un delincuente ahora nuevo con una forma más perfumada, claro, y le aumentó un lindo apellido, y le aumentó la edad, sí, jubilatoria. Parte de la nueva artística de nuestro programa, en este caso Los Espíritus, y esta hermosura, cortina de nuestro programa. Habla de mí, si querés, trata de hacer leña con agua en tus pies. ¿Le parece que, digamos, nuestra posibilidad de comunicarse de entrada nomás, señorita Victoria Granero? Me parece una buena idea. Tenemos un WhatsApp que es 3517-588-2208. Y Twitter, también tenemos Twitter e Instagram, es Radio Nuestra, o que nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También puedes escuchar todos los programas desde nuestra biblioteca virtual. No me diga. Sí, Internet Archive. ¿A vos te gusta cuando hablo en inglés? Ahí va, Internet Archive. Pero no te entiendes. Pero y por último, también en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa. Bueno. Algo de la información que vamos a tener, Raúl Terán, querido. Y como no, el día de hoy vamos a estar compartiendo algo sobre la mejora que presentó Córdoba en cuanto al empleo registrado, ¿bien? Sobre los turistas que sufrieron el ataque con el machete en México, que uno de ellos está muy grave. ¿Bien? Me acuerdo que una vez le pregunté a Vicky, que fue escolarizada en Estados Unidos, recordemos. Sí. ¿Te acordás qué te pareció la escolarización? Mucho loco suelto en las escuelas, ¿te acordás? Que me contó. Es que sí, realmente hay muchos locos sueltos en el, no es por mucho más de lo que sí trasciende, digamos. Y literalmente, sí, es que realmente no es por faltarle el respeto, porque claro, sé que es un problema como muy doloroso para los estadounidenses, sí, que sí haya tantos tiroteos y todo sí eso en las escuelas, pero realmente hay mucha gente loca. Es un flagelo más, digamos, sí. Que acá claro no lo conocemos, ¿no? Un loco. No, tendremos otros problemas de inseguridad, pero ese problema es... Por ahora no lo tenemos de esa manera, sí, al menos. No. Bien, vamos a estar también repasando lo del hackeo que sufrió la empresa Redbus, sí, bien. Y también vamos a estar hablando sobre las tarifas que aumentan, bien, vinculada a la telefonía, internet, sí, y la televisión por cable. Algo de Patricia Bullrich, como para no perder el hilo de lo que fue la semana. No me acuerdo. De José Luis Espert también, que es candidato ya, o precandidato a presidente por Juntos por el Cambio. Sí. Y vamos a tener también la inflación de mayo, de abril, perdón, que se dio a conocer el día viernes. Otro de los distritos donde ha habido elecciones, Tierra del Fuego, dentro de un ratito nos está actualizando la información. Nuestra compañera, nuestra productora, Patricia Bullrich, miren lo que pasó en torno a eso. Patricia Bullrich volvió a dedicar una chicana a Horacio Rodríguez Larreta, su contrincante dentro de la interna virulenta, si se la puede calificar. Mire qué golpe bajo, ¿no?, de esta tipa. Esta vez se refirió al recuerdo del cardiólogo René Favaloro, que es algo susceptible para Larreta, cuyo suicidio fue en el año 2000, atosigado en esa oportunidad por las deudas de Fundación Favaloro, y que generó un cimbronazo en la opinión pública. Se lo responsabiliza de alguna forma porque era el integrante del equipo de Fernando de la Rúa, el actual jefe de gobierno. Se desempeñaba como interventor del PAMI, organismo que tenía la deuda millonaria. Bueno, la niña esta le recordó, le hizo un homenaje a Favaloro. No tiene código. La niña. Me parece muy raro escuchar a la Pato Bullrich nombrada como niña. Niña, la puta. Algo de lo que vamos a tener, Victoria Granero. Bueno, vamos a hablar un poco de los feriados de mayo, cuáles son los feriados que tenemos, feriados largos, fin de semana es largo aparentemente, del caso de Juan D'Artés y Telma Faredín, y de mucha información más vamos a tener todo este programa repleto de info de lo que pasó en la semana y un poco de adelanto de lo que va pasar, porque somos futuristas, nosotros sabemos lo que va a pasar en la semana que viene. En la voz, en la presentación de Daniel Quinteros, nuestro micro de recomendaciones literarias. Veo que cuando grabábamos podíamos editar, si no echamos un moco. Ahora ya sonaste. En este caso, Hernán Cassiari, Más respeto que soy tu madre. Caramba. Musicalizado, como siempre, excelentemente, de hace poquito tiempo, por Francisco Barrio Nuevo. En este caso, con Gustavo Cerati y Mercedes Sosa, con Zona de Promesas. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Hoy te acercamos Más respeto que soy tu madre, de Hernán Cassiari. Conocida como la primera novela escrita en directo desde internet, Más respeto que soy tu madre, fue leída por más de 100.000 internautas en todo el mundo. Publicada en Europa y América en diferentes idiomas y consagrada como el mejor blog del mundo en 2005, fue interpretada en las tablas por Antonio Gasalla y se convirtió en la comedia más taquillera del teatro argentino. A Mirta Bertotti, una ama de casa argentina de 50 años, se le cae el mundo encima cuando la crisis económica desbarranca a su familia desde la clase media a la pobreza absoluta. Un marido desocupado, tres hijos adolescentes con problemas, un suegro drogadicto y la llegada de la menopausia hacen que su vida se convierta en un infierno. La protagonista necesitará un humor a prueba de balas para convertir cada desgracia familiar en una lección de vida. Como si nos costara poco traer el pan, el callo pasó un rojo y nos cayó una multa. Esas fueron las primeras palabras de este cuaderno el 26 de septiembre de 2003. Dos días antes lo habían echado mi marido de Plastivida y nos habíamos quedado sin nada. Nada más teníamos al Tata Dios para que el Nacho fuera al puesto y nos trajera su sueldo. El pelotudo del Cayo sale a comprar porro y le secuestran la moto. Nos habíamos caído a un pozo y yo no sabía qué hacer con mi vida. La mañana de ese 26 de septiembre, que cayó viernes, el Nacho me encontró llorando boca abajo en la cama grande. El llanto más humillante que existe es cuando no se te ocurre la manera de poner algo en la mesa. No es impotencia, es desesperación. Te das cuenta que sos capaz de lo que sea con tal de que tus hijos coman. Incluso si tenés un hijo como el Cayo, que se merece el ayuno por la vida eterna. El Nacho llegó a la cama y me empezó a acariciar la cabeza. Llorás como si fuera la primera vez que papá y vos se quedan sin trabajo. Me dijo con esa voz suavecita que tiene. Siempre estuvimos en el medio de épocas malas. ¿Te acordás con Alfonsín? Lloro por eso, le contesté con la almohada en la boca. Porque no es la primera vez ni va a ser la última. Lloro porque siempre lo mismo. Y yo ya no puedo más. No me dan los brazos de tanto remar, nene. Ahora no es igual, me dice. Ahora yo soy grande. Ustedes me educaron cuando había mucha más miseria que ahora. Me mandaron al colegio en la época que el almacén no nos quería vender el aceite. Lo que pasa es que vos ya no te acordás. Sí que me acuerdo. Con más razón, viejita, me parece que es hora de que descanses. Ahí te dejé mi sueldo en la caja verde del té. Me di vuelta y lo miré a los ojos. Esa plata es para el máster, Nacho, le dije. Ni se te ocurra cambiar los planes ahora. Vos tenés que ahorrar para irte a Estados Unidos. Hacía mucho que el Nacho trabajaba en un puesto de informática y juntaba pesito tras pesito para hacer un máster en Boston. Yo no podía permitir que le mandáramos otro sueño a la mierda. ¿Y vos te pensás que yo me puedo ir en medio de todo este quilombo?, me dijo. ¿Te pensás que no tengo sentimientos? Ahora, lo que hay que hacer es salir adelante. Boston no se va a morir si yo no voy a fin de año. Nos abrazamos. Me sentí por primera vez en muchos años protegida. Es raro sentirse protegida por alguien que pariste. Es como ponerse un tapado de bisón muy caro. Es el calorcito verdadero. Nos abrazamos, pero yo no quería que él hiciera eso por nosotros. Cuando yo tenía tu edad, o un poco antes, quería ser escritora. Incluso llegué a ir un tiempo a un taller literario. Ya lo sé, me contaste. Entonces lo conocí a tu padre, que viste cómo es. Y cuando ya empezamos a ir en serio, él no quiso saber nada con que yo me juntara con los melenudos del taller literario. Y de a poco me fui acomodando esta vida, y después se me pasó el berretín de ser escritora. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí. Nacho, corazón, yo no quiero que te pase eso, mi vida. Si vos tenés un sueño, te tenés que olvidar de todo. Algo vamos a hacer nosotros, ya nos vamos a arreglar, pero no dejes de irte a estudiar con los yanquis, porque cuando perdés el tren, perdés el tren. Te lo digo por experiencia. Hay tiempo para todo, mamá, me dijo el Nacho hace 5 años, y yo lo miré de nuevo, porque era un hombre. Ya no era un nena el que me hablaba, era un hombre. Lo más probable es que si te hubieras dedicado a escribir cuando tenías 20 y pico de años, yo no hubiera nacido. Ni el Cayo, ni Sofía. Eso es verdad. ¿Por qué no escribís ahora? ¿Por qué no descansás y haces lo que tenés ganas de hacer ahora que te echaron de la boutique? ¿Quién te dice que tu momento no sea este? Y que mi momento en Boston sea después. Me reí un poquito. Pero no por lo que estaba diciendo, sino porque le descubrí la esencia optimista. Esa misma que tengo yo. Me gusta que sea así. Me gusta que converse conmigo. ¿A vos te parece, Nachito?, le dije, casi al mediodía del 26 de septiembre de 2003. Y entonces me contestó, ¿sabés lo que es un weblog? Esa misma noche escribí esa frase en la computadora vieja. Como si nos costara poco traer el pan, el Cayo pasó un rojo y nos cayó una multa. Y desde entonces empezó a pasar algo en mí. Muy despacio. No sé explicarlo, pero fue como si adentro mío alguien hubiera empezado a cambiar todos los muebles del lugar. Me sentí la misma, pero redecorada. Es muy lindo hacer lo que te gusta, aunque la suerte te llegue de grande. A mí me llegó junto con la menopausia, pero me llegó. Yo no tenía la menor idea de que escribir fuera algo tan divertido. Cuando yo era joven quería ser escritora porque me pensaba que una se iba a codear con gente inteligente. Pero nada que ver, escribir al final solamente sirve para ser feliz. Lo demás son boludeces. Pasamos muchos meses espantosos cuando escribí esta novelita, pero en el momento en que las pasaba en limpio se iban convirtiendo en anécdotas. No, corazones. No fue casualidad que me sentara a escribir de vieja. Si lo hubiera hecho a los 20 años, me doy cuenta ahora, no habría tenido nada para decir. No existen las casualidades. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo el epílogo para la última edición del libro que está por salir en Argentina, a la vez que Gazalla se va a disfrazar de mí en el teatro y va a contar otra vez la historia. Nuestra historia. Con el Nacho no podemos creer que estén pasando estas cosas. Más respeto, que soy tu madre, dicen los carteles por la calle. Ay, qué plato, cuando los veo me da una cosa acá. Qué raro es todo esto, nene, le dije ayer a Nacho, me vi llorando. ¿Qué hacen todos estos libros con mi nombre? ¿Qué corno está pasando? El Nacho sonreía. Y yo me acordaba de aquella época que pasé sentada en la compu de la piecita, escribiendo a la noche, cosas para nadie, para el que quisiera acercarse a leer. Hay tiempo para todo, mamá, me había dicho mi hijo exactamente 5 años atrás. Ayer vinieron a casa unos tipos muy limpitos, muy perfumados, todos de traje, y me dieron un fangote de plata como adelanto de lo que me van a dar por la obra de teatro. Cuando se fueron, salí corriendo para la pieza del Nacho que estaba haciendo la siesta. Me acerqué despacito. Hay tiempo para todo, Ignacio. Le susurré en la oreja y le dejé el cheque del adelanto para que se vaya a hacer el máster con los Yankees. Nunca en la vida devolver algo me había hecho tan feliz. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. Contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. pasar. Tarda en llegar, y al final hay recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona promesa. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Hola, soy Carla Dolcini y los quiero invitar a nuestra Casa de Danza, con 10 años de trayectoria y docentes de primer nivel. Con el balazo estás mejor. Tenemos danzas clásica, jazz, árabe, folclore y muchas más. Inscripciones abiertas. Si no hay función, ¿cuál es? El monstruo baila sin telón. Te esperamos en Hachal 4579 de Barrio Empalme o comunícate al teléfono 3513-830-752. Rumors spreading round, you know it takes its time. But the shack outside the game, and you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Así pasaban las recomendaciones literarias que produce Blavane Ríos y el Francisco Barrio Nuevo en la voz de la Vicky Granero. ¿Sabe que le hicimos emocionar? Le cuento a nuestra productora. Sí, se la con el tema, no. Con el tema que le clavamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque alguna vez ella dijo, ay, ese tema, un tonito así. Vio que ella es de poco manifestación, ¿no? Así, entonces, cuando dijo ese, dije, sí, me gustó y dije, un día la vamos a usar. Claro, vamos a usar esto. Sí, sí. Así que bueno. En el tintero. Feliz cumpleaños de nuevo para nuestra productora. Che, se viene el Martín Fierro, ya hay fecha, va a ser en Río Gallegos, le cuento. Mirá, es sí, es la edición. Las tierras del Avanesar, por y, ahí. Sí, más o menos, ponele, está sí, bastante, pero bueno, bueno, pero a ella le queda más cerca que nosotros. Ir que nosotros. Sí. Sí, así que seguramente va a ir la Habana a recibirlo y acá va a ir a Mince Blanco con una hiper mini falda que ya la está preparando, cuadrille en la minifalda de Emilce Blanco. Ah, mira, es cortita. Pero, corta, ¿cuándo es? Corta, cortita, muy corta, muy corta, le diría unos 20 centímetros más o menos. 25, capaz, no. Que la haya larga. Capaz que la haya larga. Bueno, pero no, hace, ¿no va a ser frío? ¿Cuándo? Y va a ser frío. Pero va a haber hot pan, abajo va a ponerse medias gruesas. Ah, Qué está moderno el vagón. Bueno, y vamos con una, ¿cómo se llaman estas botas? La bucanera. Claro, con hasta la rodilla. Sí, bueno, la cuestión que va a ser en Río Gallegos, el Martín Fierro, estamos viendo ahí de por empezar de concursar, porque todavía es muy gracioso, es una cosa increíble lo que hace APTRA. Ha salido la fecha del Martín Fierro 2021, que es el que falta. No, perdón, el 2021 es el que ganó el Flaco Pailos. El del 2022, que es el año pasado. Y el del 2023 también se anuncia que va a ser en el mes de septiembre de este año, los dos. Y todavía no se ha abierto ni siquiera la posibilidad de participar en el de este año. Están todos re locos. No sé qué le ha pasado, viste, tanto. Bueno, ya vamos a ir aclarando. A María Pereira la vamos a chusear con eso, vio que ella nunca lo quiere. Dígame la posibilidad de comunicarse con nosotros, Victoria Granero. Se pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517-588208. Sí. También tenemos Twitter e Instagram. No tenemos Twitter, son mentiras, sí. Bueno, vos no los usás, pero nosotros tenemos las dos cosas. Es Radio Nuestra OC y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive, y en nuestro Spotify también vas a encontrar todos los podcasts del programa, por si no nos podés o tampoco nos querés escuchar en vivo. Pero está mal no escucharnos en vivo. Está muy mal. Está mal. Sí. ¿Y vos los escuchás en vivo? Y obviamente porque estamos haciendo el programa en vivo. Casi piso el palito, sí, pero sí. No, obviamente estoy escuchándolo, estoy haciéndolo, haciendo el programa acá, y escuchándolo en vivo, todo acá en el mismo estudio. Tiempo. Perfecto. Sí. Bueno, más información con el señor Raúl Terán. Y bueno, yo voy a cortar un poquito la buena onda que teníamos hasta ahora. Qué buena. Para traer. ¿Por qué? Una de cal y una de arena. Así que, Vicky. Bueno. Y que audiencia, vayan anotando que se han autorizado nuevos aumentos para las tarifas de televisión, telefonía e internet. Exacto, la televisión portable. Todas las cosas juntas, bien. Exacto, así que a partir ya de mayo a diciembre tienen autorizado un porcentaje de hasta el 4,5%, bien, que pueden ir aumentando según consideren las empresas. Corresponda a la actualización por la situación que tenemos. Recordemos que venimos de una inflación de abril del 8,4%, muy alta, y de una posible desaceleración, así se dice, que esperemos de pronto. Está bien decirlo. O sea que además los pobres de sacarle la televisión, ustedes son conscientes, ¿no?, que hubo un apagón de televisión en Córdoba, y es uno de los pocos distritos que no se puede ver más televisión por aire. Es decir, el tipo aquel que tenía un ranchito, ¿te acuerdas de esos techos de lata con una antenita? ¿Cómo eran las antenitas para captar? O sea, yo en mi casa teníamos antena, ¿no? Pero no teníamos cable, no llegaba. Por supuesto, pero además el cable es pago. Ahora el que no paga no ve televisión ni siquiera gratis por aire, no la ve, excepto Flow, que tiene que también tener un recurso tecnológico suficiente. O sea, todo contra los pobres, como siempre, ¿no? Y encima ahora aumento, claro. Ahora que algunos para no quedar en banda, se habrá suscripto a alguno de los sistemas de cable, etcétera. Y sí, si no, alguna forma de entretenimiento tenés que tener, si no, pobre. Y ahora aumenta. ¿Qué pedazos dijo? Bueno, hay que pararse. A ver, voy a elegir una esquina nueva. En River Indarte, ¿dónde? Colón. Una cuadrita más. Me gusta. River Indarte y Colón. ¿A dónde está ahí el Museo del Cuarteto? ¿Sabían ustedes que está el Museo del Cuarteto ahí? Por la zona está, no sé si exactamente en esa esquina, pero bueno, sí está la peatonal, ahí está el túnel, está cerrado, ¿no? Eso que se metía por abajo, la cripta. Claro, la cripta, sí. No está habilitado, me parece que hubo problemas. No, yo creo que la abren en ciertas fechas, no está siempre. Claro, bueno. Sí, paro ahí arriba, ahí de la cripta, ahí en la esquina, y grito, ¡oh! Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? ¡Ay, buena! ¡No! ¿A quién le están pegando? Le tiró por delante de la mesa. ¿Quién dejó esa mochila en el camino? Ah, la Vicky. ¿Qué, la Vicky. Qué desordenado? Es una rosa, si es una rosa, es una rosa, es mía. ¿Es rosa? A ver, mire. Sí, es rosa, es suya, Vicky, por no, favor. No, bueno, porque esta chica, no tu cabeza está de novia. En casa, chico, no es muy chico. En cualquier lado las cosas. Cabeza mire, de novia, porque... ¿eh? Se me parece que anda de novia. El estudio de grabación es muy chico. No, el estudio de grabación es me muy la agarro chico. Yo. Me parece que anda de novio esta chica chapulina. Después le vamos a preguntar. Oh, a ver, no, pero me hizo volar un rulero de la antenita de ella. Bueno, a ver, lo buscamos. Tiene un rulero en la antenita. ¿Cómo es eso? Claro, y ahora perdí el rulero. ¿Dónde estará? No me digas eso. Bueno, ahí lo vamos a buscar. Presagio. Pero el rulero es... Pues el rulero es porque... Ah, ya sé por qué. Claro, porque dijo... yo que estoy esperando con los ruleros. El operativo clamor ahora para que vuelva a Cristina es con claro, rulero. Claro, claro, sí, todo con rulero. Todo con rulero. Uy. Bueno, claro. Después acá está, Tommy, mira, lo encontré. Ahí está. Muchas gracias. Pero bueno, ¿cómo me lo pongo? Porque había unos ruleritos, los ruleros en las antenas. Es una antena, sí, es raro. No queda mal, ver, ¿viste? Bueno, pero agáchese, yo soy una chapulina con K, venga, muy coqueta, sí. Y me por ahí me hago los rulos en la antena, quedan lindos. ¿Qué rulo? Si no tiene pelo ahí, no entiendo. Sí. Pero bueno. Ay, bueno, pero utilice la imaginación. Está bien, está bien. Usted no utiliza la imaginación. No, tiene razón, está bien. Hay un mensaje subliminal. Todo hay que... Claro, ¿no? Como mensaje está claro, está bueno, pero... Le voy a pedir a la Corte Suprema que le saque un fallo a usted. ¿A mí? Con tal, estos sacan fallos en 2 segundos cuando quieren hacer sonar a alguien. Sí, sí, nos prohíben. Yo voy a ir y me voy a tomar... El atrevimiento de ir y sentarme con el presidente de la Corte Suprema y decirle, señor, por favor, necesito que haga un fallo urgente contra Zapata. Claro, y chao, me lo van a hacer. Si usted es del PRO o amiga de Macri, se lo hacen, no se haga problema. Bueno, me hago pasar por el PRO. Claro, claro. Para que sea todo más rápido. Seguro que me lo sacan, ¿no? Muy así roja, pan caliente, ¿sabes? La van a echar por comunista, es muy roja. Sí. La chapulina. No, le voy a pedir, ¿sabe qué voy a hacer? Sí. Voy a pedirle a alguien que le pegue una llamadita, ¿yo? Le pegue una llamadita, así saca el fallo rápido. Bueno. Bueno, puede funcionar. Bueno, chapulina, sí, ¿en qué anda? Obvio. ¿En qué ando? Ando con este tema de... Y sí, con todo este lío que hay, que suspenden, que esto, que el otro, que la amenaza, que el operativo clamor y que esto es un mensaje para la Suprema. Suprema a mí, de sinceramente, la Suprema la Corte Suprema. Claro, y lo mismo. No, la Suprema Cristina. Sí. La amenaza es para ella. Ah, y sí, siempre, claro. Toda la amenaza está contra el peronismo. El único supremo que hay en este momento es Cristina. ¿Qué quiere que le diga? Claro. No hay otro. Los otros son suprema de pollo, sí. Suprema de pollo. Sí, de bacalao, porque huele a pescado, eso. Pero no me insultes así a las milanesas de pollo, por favor, si son ricas. Son un asco, las milanesas de pollo es un asco. Por eso cambia a bacalao. ¿Cómo va a existir una milanesa de pollo? En la vida, milanesa de soja. El otro día iba en el auto y dice, oferta, milanesa, 600 pesos. La mierda, digo, qué barato, vayan a saber qué carne. Me bajo, paro, estaciono, un quilombo, qué sé yo. De pollo era. Digo, no son milanesas de pollo, no hay milanesas de pollo. Son suprema, boludo, no ponga el cartel de milanesa, 600 pesos. Gil. Te lo tomaste muy personal. Bueno, claro, Quique. Fue demasiado. Lo que pasa es que la soja es muy nutritiva. Reemplaza la carne. No, pero a mí no me gusta. La milanesa en soja es como la milanesa muy de carne y frita, no jodamos más. Y nada, el horno. Bueno. ¿Viste? Bueno, sí. Y la de berenjena también está buena. Estamos muy... No, acaba de escuchar que dijo él, de pollo y nada más. Mire, estamos muy rompamos ese este pensamiento momento. Único que tiene, así, sí, solamente rompamos, milanesa de pollo. No, de carne. Rompamos la onda culinaria y cuéntame información, sí. Porque no es un micro. Debemos de estar con hambre. No estamos yendo, bueno, nada más. La verdad, que a las palabras necias, yo... Ah, a la... la palanganesia oído sordo. Y te sacan, no, te sacan los ojos, y te sacarán los ojos. No, así no, no es. No, palanganesia, no, no oído es. Sordo, chapulina. No, sí, claro. Sí. ¿Cómo oído sordo? No, cría cuervo y oído sordo. No, la puta, no, cría al cuervo revés, y te comerán los ojos. ¿Cómo? Bueno, chapulina siempre se le mezcla. Siempre Bueno, yo lo que quería decir, trajo alguna primicia, me dijo por privado, tengo una primicia, pero que tengo se van a querer una morir. Sí. Que se van a querer morir. Sí, bueno, no saben. Largue. Ahí va. A mí me molesta que usted siempre nos dice eso y después. ¿Qué pasó? Me parece que lo vamos a tener que postergar para el próximo programa. No, pero ¿por qué? Antenita de vinil. Ay, no, voy a buscar chipote chillón. No, mi antenita de vinil, están detectando la presencia del enemigo. No, pero siempre pasa eso. Cortar las antenitas. Oh, bueno. ¿Quién me agarró el chipote? Acá está, acá creo. Ah, muchas gracias. Ahí lo voy a esperar. Cuidado con la mochila, Bueno, chao, Chapu. Vaya así, justo. Se volvió a caer la puta. Uy, se volvió a caer. Chao, Chapu. Ay, ay, ay. Digo que estamos en un momento difícil y creo que los meses que vienen van a ser más complicados. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno está planteando una ayuda, un waiver del Fondo Monetario, digamos, vamos a ver si lo obtiene. Eso es lo que le puede permitir ver si resuelve el tema de las reservas. ¿Y si no? Si no, pueden ocurrir eventos y cosas. Indudablemente, cuando faltan los dólares en Argentina, siempre ocurren cosas. Hoy me vi en el espejo y respiré hondo. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Esto de la musiquita ya me tiene loca. Ya mi papi no me quiere, mi reloj no da la hora, mi fonola no funciona, el batido se me afloja, pero el twist está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Me llaman y me siento sola, sola. Por estar enamorada de un calor pistola. Oh, oh, oh, oh. Me di cuenta que por vos estoy tocando un fondo monetario internacional. Tus canciones son cafonas que te escuche mongo. Fondo monetario internacional. Fondo monetario internacional. Ya me tiene loca. Ay, ay, ay, ay, ay. Ya mi papi no me quiere. Mi reloj no da la hora, mi fonola no funciona, el batido se me afloja, pero el twist está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Mis amigos no me llaman y me siento sola. Radio Nuestra, gracias. Que estás en el cielo. Inicio de espacio publicitario.

Ríos de Babilonia, Bonnie, este grupazo alemán de música disco. Mire, si habré bailado yo ahí en los bafles. Qué época, ¿no? Qué bafle también para sostenerme a mí. Bueno, teníamos. Mírale que descuento de sueldo, descuento de sueldo, una atrevida. Muy diciendo, tienen que ser un bafle, ¿sí? Poderoso. Alcanzó fama en la década del 70 y bueno, nosotros bailábamos ahí en Tixalú. Torremolinos, todo una. Usted no había nacido. ¿Usted, Fernando Medina, había nacido? ¿Conoció Tixarú, esos boliches de Córdoba donde íbamos a bailar o no? No, usted vivía en Buenos Aires. No. Claro. Aparte de eso, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Yo vivía en Buenos Aires, ¿no? Claro. No, yo claro. Vine acá, 82. Claro. A partir de ahí, todo. Sí, se ríe la Vicky porque le digo que bailaba arriba del bafle, ¿vio? Como hacen así en Zen, ¿viste? Todo el mundo. Sí. Y se ríe la atrevida, mocosa atrevida, hay que descontar el sueldo. Usted mira la cara. Tarimero de hangar, un pequeño chiste, un chistanto. Con el pecho depilado, dice usted. Sí. Bueno. Tarimero de hangar. Claro, sí, de hangar. Hangar 18, qué grande. Claro, claro. Hemos, ido por pantalón, ahí. Pantalón de lycra rosa. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Se afeitaba usted el pechito y se iba para hangar. Y me hacía el inicial de la pareja en el momento. No existía la definitiva todavía. Claro, no, era para ir a. Claro. Bueno, Fernando Medina, la información de deporte, vamos que tenemos poco tiempo, Fer querido. ¿Cómo estamos? Bueno, bien, estamos ahí en la previa para comenzar a arrancar la transmisión para Buenos Aires, para lo que corresponde. ¿Sí? En el partido entre Talleres River desde el estadio Mario Alberto Kempes. Así es. Lo cierto es que, bueno, te voy a dar la formación en minuto nomás. La formación tanto de River como de Talleres, cómo va a salir ahora 21:30, el partido arranca en 20 minutos exactamente. Sí. Va a arrancar el partido entre Talleres y River. Pero lo que hay que decir es que hace también minutos, sí, finalizó hace 20 minutos que va a arrancar un partido, hace 20 que finalizó en la Bombonera, una victoria criteriosa, bastante, en sí, bastante. Va a sonar como que exagerado. Ah, sí. Eso fue desde el minuto 0 al minuto 90. Fue superior Boca ante Belgrano, la verdad que Belgrano no hizo absolutamente nada, sí, para tratar de ni que sea empatar el partido, un partido en que el primer tiempo terminó 0-0, pero Boca siempre fue más claro y en el segundo arrancó con un gol de un ex Talleres, arrancó el primer gol del partido, convirtió el 1-0 para la victoria parcial de lo que fue la Bombonera, este Boca que hoy jugó bien, que Villa por la punta izquierda hizo estrago, a la que le vio la espalda en todo momento, sí, no lo vio de frente, no le puedo reconocer en la cara a Villa, y Boca y convirtió Pallero, y cómo será de que Boca jugó bien y que Belgrano jugó mal, que hizo un gol hasta Benedetto. Qué malo que es. Qué malo. Los hinchas de Boca dicen que es muy malo usted acá. No, para nada. Pero Boca ganó 2-0, fue muy superior. Y Belgrano, que se prepara para recibir a Talleres en el superclásico cordobés el próximo domingo. Están en el orden. 3-0 le ganan. Y lo que pasa es que también es un golpe duro en la previa. Pero bueno, pero juegan al Alberdi de local en un escenario que por momentos es inexpugnable, un estadio Alberdi que hasta ahora viene sin goles en contra y toda victoria la que ha conseguido el equipo de Farré en los tres partidos que jugó en Alberdi. Entonces, también puedo decir, sacaste 9-9, no te convierte, es un escenario a temer. Sí, pero lo cierto es que ahí va a ser el partido en la cancha Alberdi la próxima semana frente a Talleres. ¿Con quilombo de barra o no? ¿Está tranquilo el tema? ¿Arreglaron o no? No está tranquilo, pero yo creo que van a hacer un operativo grande como para contrarrestar que 100 inadaptados no arruinen una fiesta sobre 30.000 personas que van a ir a disfrutar de una fiesta de fútbol. Claro. Entonces yo creo que el comité, el organismo de seguridad, el COSEDEP en este caso, tiene que dar la seguridad. No puede ser que no haya seguridad para detener a 100 malvivientes. Sí. Yo creo que si hace la cosa en serio, tenés que controlarlo. Vos tenés más de 100 efectivos para poder controlar a estos inadaptados. Bueno. Sabés dónde están, sabés dónde vive, sabés quiénes son, actuar. Claro. No tenés muchas opciones. Bueno, ¿cómo está el clima en torno? Ya están los equipos casi por salir, ¿no? ¿O ya están en el campo? Ya han hecho movimiento precompetitivo. En estos momentos ya River está entrando a la zona de vestuario para cambiarse y para ponerse toda la indumentaria para salir al campo de juego. Talleres todavía le resta por ahí un par de minutitos para terminar los movimientos precompetitivos y calentamiento previo al encuentro en un estadio que está lleno en su totalidad con gente de River, de Talleres, con el césped bien mojadito como lo piden los técnicos, y así va a formar. Vamos a arrancar con la visita, que querés arrancamos con la visita, vamos con este River de Martín de Michelis, que lo va a hacer en el arco, casaca número uno para Armani, en la defensa la 20 para Casco, por el sector derecho, dobles centrales con el 14 González Pires, el 17 para el chileno Pablo Díaz, y por la izquierda el ex Talleres Enzo Díaz, que va a estar con la casaca número 13. En el medio campo el capitán, el 5 es Enzo Pérez con la 24, Nacho Fernández con la 10, 11 para el uruguayo de la Cruz, 21 el ex Independiente, el Petizo Barco, 18 el ex Instituto, el hijo de la vieja Beltrán. Sí. Bueno, Beltrán va a ser el delantero, junto a Rondón el venezolano con la 25, ese es el 11 que el técnico Martín de Michelis va a poner en el campo de juego ante un Talleres que también se prepara con todo, que tiene un cambio por ahí sorpresa, que es el ingreso de Juan Portillo por el sector izquierdo, por sobre Pasquini, que es un tren natural, pero se ve que el técnico confía en la experiencia de Portillo, sí, en los primeros partidos que ha jugado muy bien por ese sector, que entonces lo hace Gandolfi, va a hacerlo con 22, el arquero, el 22, Guido Herrera, el capitán, en la defensa, Gastón Benavides por el sector derecho, los dobles centrales, Matías Catalán y Lucas Suárez, por la izquierda Juan Portillo, en el medio campo Rodríguez Villagra como 5 natural, Ulises Ortegoza que lo va a estar ayudando en la función de doble 5 y también generando juego para que Rodrigo Garro sea el del enganche. Por el sector derecho de la punta va a estar Ramón Sosa, por la izquierda va a estar Diego Baloyes, o al revés, se van ahí alternando, y como central, 9 central, el único delantero de punta, Michael Santos. Yo creía que iba a ir Pasquini, pero finalmente se lo optó por Portillo, estaría faltando solamente que vuelva en cualquier momento Juan Gabriel Rodríguez para que sea el 11 preferido del técnico Cobija Gandolfi. Pero Talleres se prepara muy bien, River también, se espera una gran fiesta, está el puntero del campeonato que tiene 37 unidades contra el cuarto del mismo con 27 que es Talleres. Fiesta en el Kempe, fiesta total, arrancamos en minuto nomás con el partido, y bueno, vamos a tratar de tener el minuto a minuto y en el entretiempo actualizando a ver por qué va en ese momento estará ganando Talleres, estará ganando River, empatando, vaya uno a saber. Dentro de un rato lo actualizamos, en un ratito una nueva comunicación con vos desde el Estadio Córdoba, y bueno, un partido de primera, Sí, ya que sí, casi retro, el estadio Kempe, ahora. Bueno, claro, yo soy grande, usted sabe que yo me quedé. Bueno, yo te para no dejarte solo. Bueno, sí. Estamos viendo en el auto troll, que ya el minuto de inicio de encuentro acá en el estadio Santa Catarina. Bueno, ya te voy a dar auto troll. Te despedimos en un rato, nos reencontramos Fernando Medina con más información de deporte. Chao. Chao. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo es más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falta

La verdad que es una falta de respeto. Sí. ¿Y eso lo explicita la justicia? Lo explicita el fallo, literalmente lo dice el fallo. Exacto, de que en realidad es como hay pruebas, pero no suficientes como para condenarlo. Claro, o si violación con un pene, nada más. Claro, solamente eso es violación. En realidad es un mecanismo técnico, digamos, jurídico que hace el juez para patear y que la sentencia definitiva la de otra instancia superior. La verdad que es una vergüenza, pero no nos sorprende porque... Adivinen el porcentaje de abusos sexuales que obtienen condena en Brasil. Tírense un número. Y muy bajo, y supongo que, ¿no? Tírense un número. 20%. Menos. El 1%. No, en Brasil. Ajá, el 1%. Solamente el 1% de los abusos sexuales obtienen condena hoy en día en Brasil. La verdad que una falta de respeto hacia las mujeres, hacia el movimiento feminista, hacia la justicia en sí, digamos. Bueno, desgraciadamente tuvo que caer en la justicia de Brasil por la pertenencia de él, ¿no? Porque él se fue justamente con una estrategia también judicial a Brasil. No sé si recuerdan que yo, bueno, hace un par de semanas había comentado sobre el aumento en del trabajo en el sector privado. Uh-huh. Bien. Bueno, esto tuvo su repercusión, por supuesto, en lo que es Córdoba, que también vio incrementado el sector laboral en ese sentido, y de enero del 2022 a enero del 2023 se crearon en la provincia 26.000 nuevos puestos de trabajo registrados en el sector privado. Bien, la industria manufacturera viene generando 2 de cada 10 empleos asalariados, y en un nivel similar se encuentran la construcción y el comercio. Bien, uh-huh. Entre los tres sectores se generan aproximadamente 6 de cada 10 empleos registrados. De esta manera, Córdoba alcanzó el máximo de empleo registrado en el sector privado, llegando a 529.000 trabajadores. Todo esto según datos difundidos por el Ministerio de Trabajo. Pero este crecimiento se da además en el contexto de que la provincia de Córdoba es la jurisdicción con menor relación de empleo público cada 1.000 habitantes. Uh-huh. Esto es un dato que me llamó la atención. Sí, sí. 56 empleos públicos entre provinciales, municipales y nacionales cada 1.000 habitantes tiene Córdoba. Sí. Mientras que el promedio nacional es de 80, bien, casi el doble. Y en la provincia de Buenos Aires es de 68, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 133 y en Santa Fe de 70. ¿Eh? Sí, para todos aquellos que dicen que todos viven los empleados públicos. La mayoría, no, en Córdoba no se da eso. Victoria. Bueno, finalmente llegó el anuncio más esperado por los fans de Tan Biónica. El último show ya tiene fecha y lugar, será el 28 de octubre en la cancha de Vélez Sarsfield. Ustedes y nosotros nos debíamos una despedida, eso es lo que reza el anuncio de la banda. Las entradas se van a poder conseguir en modo de preventa a partir del 28 de mayo a las 10 de la mañana para clientes de Santander American Express. Así, después de 7 años, el grupo vuelve para hacer su último show de despedida. Divididos estuvo tocando en Buenos Aires, La Renga participó como invitado y algo más nos amplía... Francisco, ¿vos así tú? Es, Quique, porque como recién había nombrado acá mi compañero el estado de Vélez Sarsfield, donde se va a presentar Tan Biónica, se presentó Divididos en la noche de ayer para celebrar sus 35 años de historia con una gira nacional que ya tendría preparada desde hace un tiempo. Estuvo por varias provincias y bueno, fue el turno de la provincia de Buenos Aires. Y la novedad que tiene que ver con este recital fue que Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catiel Ciavarella invitaron al escenario en un momento, no tan solo a Gustavo Santaolalla, sino a toda la banda de La Renga. Uh-huh. ¿Y por qué es importante? Lo habíamos adelantado, porque La Renga no se presenta en la ciudad de Buenos Aires ya desde el año 2017, cuando lo había hecho en la cancha de Huracán, y es por eso que luego de una proscripción vigente por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudo volver a tocar, aunque sea una o dos canciones, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, dejó sorprendidos a todos los presentes y lo convirtió realmente en un hecho histórico. Bueno, y eso que es paloma, ¿no? El tipo no es halcón. Claro, pero imagínense. Como habíamos adelantado, bueno, Córdoba está nuevamente en lo que es el centro de las noticias a nivel nacional, tristemente en este caso por los dos cordobeses de 22 y 23 años y una mujer oriunda de Necochea que estaban vacacionando en México y resultaron con heridas de distinta consideración al ser atacados a machetazos por un hombre. Bueno, hay un montón de llamados telefónicos, déjeme pasar un chivito porque nuestra compañera, que decimos Marta, que cobra sin venir, la ñoqui, y dos ñoqui, Guadalupe Zapata y Macarena. Que me niego a usted, llamarlas así. Usted no la, yo estoy repitiendo lo que el Quique dice. Pero yo estoy citando. Graben esto, Darío, por favor, porque dice que después lo van a pasar en Instagram las chicas. Dice, vuelve, le voy a poner voz de locutor. Dale, dale, dale. Vuelve a Córdoba capital. ¿Cuál atentado, dice la información cultural, en forma de fiesta, el mito del Teatro Inmersivo Nacional? Torres Gemelas, con casi una década de funciones que fueron realizadas en distintas capitales del mundo, ¿no? E incluso algunas capitales se han sumado en nuestro país. Y reciente nominación a los premios Estrella de Mar como Mejor Obra de Teatro Alternativo y Mejor Dirección Nacional. Este 24 de mayo, recuerden que fin de semana largo, 25, 26, ¿no? 4 días. Sí. El miércoles de la noche, vuelve Torres Gemelas a sacudirnos con su característico terrorismo, dicen las chicas y chicos de este grupo, en la famosa y inoxidable e inoxidable fiesta cordobesa, Fiesta Gemela se llama. Una fiesta que se hace para recaudar fondos, porque vuelven las puestas de esta obra. Sí. Bueno, para obtener la dirección y la contraseña, me río porque yo le digo a la chica, falta el lugar acá. Claro. 5 preguntas en periodismo, qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Entonces me dice, lee bien, porque acá dice, para obtener la dirección y contraseña de la fiesta hay que enviar un mensaje a @ Instagram. Ah, ¿no? Pero eso es medio turbio. Qué misterioso. Y son medio, viste, para mí que... Qué misterioso. Para mí que ahí... bueno. No, yo creo... sí, te entre otras. Bueno, @ Torres Gemelas Córdoba, o CBA, perdón, @ Torres Gemelas CBA, es en Instagram, la dirección. Sí. Ahí le dan la dirección, le dicen lo que tienen que llevar. No, en una fiesta, supongo que uno lleva su lindo paquete, sus provisiones, ropa interior limpia, adecuada. Veo como cuando uno va al médico. Exacto. Claro, vayan por las dudas siempre presentables. Yo me acuerdo cuando fui a una obra de teatro inmersivo, que fui así y terminé desnudo. Desnudo, flotando. Porque, claro, me dijeron, bueno. Tenés que participar, yo no sabía de qué iba la obra, qué sé yo, y me empecé a acordar pero ahí vamos si a chicas, no, si son chicas no vayan con los calzones rotos, eso que tiene una cosita rota, porque por una vez Te lo sacas todo y listo, listo. Para nunca quedar mal. Maca querida, bueno, la Maca ahí nos mandó un saludito y luego seguimos. ¿Cómo está la gente linda y hermosa? Levántenme la noche. Me podría convertir en Carolina la Rolinga. Le mando un beso a Rubén, que así le digo yo, porque en realidad se llama Raúl. A vos, Quique, besazo. Y saludito también, abrazo a la Vicky. Los estoy escuchando muy entretenida en casa. Gracias por pasar la publi de la próxima fiesta teatral, varieté, locura colectiva que va a ser el 24 de marzo. Ahí vos sé que vas a pasar toda la data. Y bueno, yo escucho el programa en vivo y lo escucho también grabado. Y a veces también pienso en el programa, así que lo escucho antes de que el programa salga, en pos de poder crear cosas. Así que está ahí el programa latente absolutamente en todos los espacios. Y también se lo puede no escuchar estando en vivo haciendo un programa, porque las mujeres podemos hacer de 2 a 10 cosas a la vez. Así que bueno, puedo pasar a explicar si querés en un próximo audio cuáles son todas las cosas que las mujeres podemos hacer al mismo tiempo. Beso, aguante Radio Nuestra, aguante el Piti Álvarez, aguante Perón, Evita y carajo todo. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados.

con 10 años de trayectoria y docentes de primer nivel. Con el balazo estás mejor. Tenemos danzas, clásica, jazz, árabe, folclore y muchas más. Inscripciones abiertas. Esperamos en Hachal 4579 de Barrio Empalme o comunicate al teléfono 3513-830-752. Escuchen lo que traigo, cambian las expectativas. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Vamos hasta la hora 23, estamos promediando nuestro programa. ¿Qué programa? Si usted es marciano y aún no nos ha escuchado, sepa que aquí en la Universidad Tecnológica, en el segundo piso de la Facultad Regional Córdoba, están los estudios de radio, los servicios de radio de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN Córdoba para hacer este programa que de domingo tiene nombre y apellido, se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo de 20 a 23 horas. Les habla aquí Quique Zapata, estoy acompañado aquí en la mesa de trabajo por la Vane Ríos. Ah, se sorprende, ¿no? Sí, sí. La Vane Ríos está acá en el... Esto no habla porque esa mira parcela hablar, qué terrible. Sí, no, hay que torturarla para hacerla hablar. No, pobrecita, no. Pero no, no le gusta hablar, ¿viste? Ella es productora, nata, nata. Raúl Terán, la voz de Victoria Granero, Emilce Blanco, con sus personajes ficcionales. La responsabilidad de puesta al aire es de, como siempre, el dueño de casa, Darío Genovese. La Charito González Torres también es la jefa de mascota. No las nombramos, el otro día me dijo una chica, no nombraron. Mirá, mirá cómo está la gente atenta, mirá, me dice. Por lo menos no... sabemos que nos escuchan y que nos prestan. Sí, pero para cagarnos pedos. Claro, no, claro. Dice, bueno, no nombraron las mascotas. Para elogiarnos. No nombraron las mascotas, me dice, bueno, qué loca, a veces no me acuerdo. Bueno, las mascotas, tenemos mascota nueva que son las zapitas. Una la tiene la Charo en la casa, otra la tenemos acá. Ahí la traje para mostrarte. Sí, la sí. ¿No te la mostré? ¿No se la mostré hoy? ¿Quién la lleva hoy? No. Iba, la no, iba a llevar una semana cada uno. Ah, cierto, que le tenemos que llevar una semana. Bueno, la semana pasada no la traje. No, no la traje. No la traje. Bueno, me la llevo yo si querés a la bueno, zapita. Bueno, cuídame la zapita, ¿eh? Sí. ¿Qué mirá come? Y ya después te digo por privado. ¿Puede ser? Ah, ok. Bueno, dale. Nos juntamos. Es raro que me diga. Ah, bueno, no, pero nos juntamos en casa de 0 a 5 y yo te explico bien. Que, pero es muy tarde. Pero son mis horarios. Es un horario raro. Además, puede ser por. Puedes mandar pasa que el Quique trabaja mucho. Claro. Pasa que el Quique es muy trabajador y es el único horario que puede. Piensan claro, mal. Existe el teléfono. Claro. Bueno, las otras. Ah, es cierto. Esas son las mascotas actuales. Después tenemos otra como Pugliese, que la volvemos a nombrar porque viene el Martín Fierro y bueno, vamos, empezamos a nombrar de nuevo. Sí, tenemos el Angelito Cojo, en el buen sentido de la palabra. El unicornio claro. Contradictorio, que es blanco y peronista, por eso es contradictorio. Unito, claro. El hijo Pan, y también completan el equipo, la editorial de Luis Aurit, la sección de deportes de Fernando Medina y Francisco Barrio Nuevo, la nueva incorporación que anda por acá. Flamante incorporación. ¿Cómo? Ese guaso no para, loco, con las redes, trípodes, va para todos lados. ¿Por qué trabaja tanto ese chico? Me parece que está buscando aumento de sueldo. Creo que lo hacemos trabajar nosotros mucho, ¿no? Me parece que va a ganar un poquito más. Estamos sobreexigiendo, sí. Sí, lo estamos explotando. Me parece que va a ganar un poquito más que la Vicky. ¿Viste eso para crear polémica al aire? Así, porque ella salta, ella que no cobra nada. Un poquito más que nada sigue siendo nada, Quique. Claro. Bueno, esta es la posibilidad de. Por lo menos dígame las redes si quiere cobrar usted el. sueldo. Tenemos el WhatsApp para que nos manden mensajes, o no sé si. Ajá. No sé, para que nos manden mensajes, sí, es 3517-588208. También tenemos Twitter e no Instagram, que son el mismo usuario, es Radio Nuestra OC, y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Radio. También podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive, y en nuestro Spotify podés encontrar todos los podcasts del programa. Señor Raúl Terán, ¿y algo más de información? Bien, para los que somos usuarios del colectivo, nos dimos con la noticia que el día jueves la empresa Redbus estuvo con inconvenientes para cargar, bien, el saldo a la tarjeta para poder viajar, entre el jueves y el viernes, que estuvo normalizándose, y esto se debe, informó la empresa propietaria, a un intento de hackeo que había sufrido el sistema, exacto, y bueno, ya al día siguiente, el día viernes, informó, bueno, que se trataba solamente de esto, de un intento que quedó allí y que solamente ocasionó inconvenientes para cargar, afectó muy poco, un 14% de las bocas de expendio que tiene la compañía, y llevó tranquilidad también a los usuarios porque no se vio afectado ni el saldo, ni el dinero de las cuentas, ni la información de los clientes en sí, de los usuarios del transporte. Sí. Y bueno, también la municipalidad ya hizo, por medio legal, informó de el nombre del hacker, bien encargado, pero bueno, cómo se trata, esto es a través de un usuario, por supuesto, ¿no? Que está por aquí, ya se los voy a decir, porque es tiene un nickname, como se le dice. Sí, el nombre de usuario sería. El nombre de usuario, claro, Lockbit 3.0 es el hacker. Sí. Bueno, que como se actúa en forma remota, habría que ver dónde se encuentra, desde dónde fue el intento de hackeo y demás. Pero bueno, aquellos que pudieron viajar con saldo negativo, tengan presente que la empresa ya aclaró que esos viajes se van a estar cobrando cuando carguen nuevamente saldo a su tarjeta. Hablando de internet, Hoy se cumple una efeméride que tiene que ver con el fundador de Facebook. ¿Cómo se acuerda cómo se llama? Mark Zuckerberg. Sí, el Mark Zuckerberg. Sí. De Facebook, bien, en realidad. Sí, dije de Facebook. El nacimiento. Ah, perdón, perdón. Yo he entendido de internet, por eso no, me quedé colgando. Hablando de internet. Ahí está. Hoy es estamos hablando de este sujeto en específico. Descuento de sueldo para Terán. En esta fecha se recuerda hoy, un día como hoy, 14 sí. de mayo, la muerte de los cantantes Frank Sinatra y B.B. King, además de la actriz Rita Hayworth. También el homenaje que vamos a realizar en un ratito nomás a Rita Lee, esta querida brasileña que con 80 y pico de años bien vividos fue una referente del movimiento hippies, por decirlo de alguna forma y resumirlo mundanamente, de los años 60, 70, en un Brasil convulsionado por los golpes militares como nos tocó a gran parte de Latinoamérica, y ella con una rebeldía, sin tener una pertenencia explícita política a ningún sector, bueno, desafiaba a los milicos de policía, una mina que integró, como dijimos, una formación fundamental en la música de esta parte del mundo. Así que buen viaje, querida Rita Lee. Dentro de un ratito la vamos a tener en Margaritas Musicales, Margarita para los Chanchos, haciendo un pequeño homenaje. Victoria Granero. Bueno, yo tengo los feriados de mayo. Bueno, el próximo feriado es el 25 de mayo, que se conmemora la Revolución de Mayo. Claro. Este día va a ser jueves y es inamovible. El Así viernes es. 26 de mayo sí. se completa con un feriado puente con fines turísticos y habrá 4 días disponibles para pasear. El jueves 25, el viernes 26, sábado 27 y el domingo 28 de mayo. Y recién tenemos otro feriado, ¡uy! Cuénteme ay, después. ¿Pero por qué golpea? Dale, sí, después te sigo contando, Kike. Así que, Darío Maruca. Para abrirle la puerta. Vale, pase, sí. Pase, Maruca, pase, no golpee la puerta. Estaba diciendo una noticia a la Vicky, ¿qué le pasa? Estábamos diciendo, ¿cuándo va a ser el próximo feriado? Que no va a ser el 25 de mayo, va a ser recién en junio. Bueno, después nos cuenta Vicky porque vino Cayo Piedra, sin llover. ¿Cómo le va, Maruca? ¿Cómo anda? Vengo muy, muy, muy. muy cansada porque vengo caminando. Dale, dijimos no se que acababan vea. Más la usted casa, para llegar acá al estudio tiene que pasar primero por el control, que es donde está Darío. Que usted, qué tanto, qué lindo, qué simpático, qué lindo chico. Sí, pero no, ¿por qué no lo saluda? No estaba el mosquito. Ah, debe estar había un papelito. Pi. Vuelvo en 5 minutos, ah, decía. Ah, debe estar en el baño. Ah, no, el baño está cerca. Claro, acá hay que tomar un colectivo. No, bueno, pero yo no. El baño está no una voy cuadra. A, claro. No me diga. Sí, no, lejos, uy, yo que venía con unas ganas de entrar al baño. Uy, no. ¿Ustedes me pueden esperar? No, bueno, tampoco. Dígalo que tenga que decir y después... Me aguanto. Después vaya. Claro, después se va. Me aguanto. Está lejos. ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo le va, Maruca? ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué tal la semana? ¿Qué semana? Sí, señor. Dios, sí. El cierre de lista, todo el quilombo. ¿Cómo anda el peronismo? A mí me pasó que yo me fui a la dirección que ustedes me dieron del Partido Justicialista. Claro, Bolívar San Juan, que le dijimos con Bolívar. Sí, sí. Y estaba todo cerrado. Y bueno, sí, la verdad entonces, que sí, sí. Estaban en el quórum, no sé, y si el lanzamiento fue allá en el quórum, ¿viste? Creo que fue en el quórum, ¿no? Ahí sí, en el quórum ahí no, se lanzó. No tengo idea. Claro, es muy cheto. Las unidades básicas no llegan al quórum. Eran todos muy, un perfume. A ver, yo estuve, le cuento, porque yo estuve ahí en una cobertura. Con una cobertura periodística. Había un olor a perfume. Ah. Antes había olor a chivo, así como pueblo, ¿no? Y ahora es como mucho perfume. Claro, perfume, el choripán, caro. El choripán, hacía falta. Claro, claro. Yo busco. Claro, no, choripanero, si no es peronista. ¿Y no había? No había. No, si no había, no era un acto peronista. Creo que vendían en un lugar rabas y en el otro sushi. ¿Cómo rabas? No. No, me estás jodiendo. Usted discúlpeme que vaya a ser tan boca sucia, pero creo que nos estamos yendo al carajo. Muy bien. Sí, la verdad que sí. Muy cheto este peronismo. Pero además vio tiene gente de otros partidos, del PRO. Tenemos gente del No, don Venancio. ¿Dónde está aquí? Está la tensión altísima a raíz de eso. Le pierde la tensión a Venancio. Oh, no sabe. No. 15, 24 tenía pero lo usted otro me día. Habla, pero usted, perdón, sí. Venancio, usted lo confunde. Venancio es el que se le sube la tensión. El otro es don Amancio el que venía acá. Ay, don Amancio. No, es que yo le cambio los nombres a todo el mundo. O sea, son parecidos también. Sí. Claro. Yo te he visto la otra vez con Carlitos Roldán. Yo le puse Roldán. Sí, pero sí, no es bien. Mala leche mía. No, son confusiones. Tengo esa mala costumbre de cambiarle los nombres. ¿Y qué dicen los muchachos del peronismo ahí del barrio? Están preocupados por la incorporación. Mire, yo siento que no es del peronismo. Estamos como turco en la neblina, no sabemos para qué lado ir, don Quique. Sí, claro. No podemos el otro día orientarnos. Me dijo una chicana, un vecino, me dijo, ¿cómo anda el Partido Único? Le digo, ¿qué tiene el partido? El Partido Único, en Córdoba, son radicales, el PRO, el PJ, el cordobesismo, tiene un solo partido, dice, gane quien gane, se llama Partido Único. Y me dejó pensando, che. ¿Qué piensa usted? No, es un tema para debatir allá. Es un desastre. ¿Qué está tirando ahí? ¿Se le cayeron cosas? Es que yo había traído la bolsa, la bolsita. Se le cayó la bolsa. Súper, sí, no, la bolsa. Ah, viene el súper. Sí. Claro, vio, aprovecho, compro un poquito porque y no ya que salió nada. ¿Qué compro ahora? No. Por ejemplo, algo de hierba, porque usted mate. Compré dos papas. Queremos chusmear. Una cebolla, es muy poco. Le di al carnicero que me corte un bifecito. Uno solo. No me tiene que eso tener para sí, una fortuna me salieron, una fortuna, no sabe. Maruca, no por me eso cuento, digo. No, me parte el alma. Por eso digo que nos estamos yendo para allá. Sí. Yo no quiero repetir porque estamos al lo aire yo. De hoy. Si no, el confer. ¿Cuántos años tiene Maruca? Tiene como 100 años. Bueno, ya le pregunté. ¿Existe mal el confer? No existe mal. No. el ENACOM, ahora el Ente Nacional de Comunicación. Exacto. Ah, claro. Mire usted, no, sí. Bueno, hablando de ENACOM, me dice Darío, sí. Me hace señas, ¿sabe qué significa esto? Así, mire las manitos que mueve así, rápido, así. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Tenemos que... Sí, porque la radio es el tiempo, en la radio y en la televisión es tirano, dicen siempre, ¿viste? Muy tirano, sí. Igual, muy tirano. Más que Milei y Patricia Bullrich. Más que Patricia Bullrich. Mire lo que le digo. No la nombre. La nombre es malo, para hacer acordar. Tocar madera, ¿viste? Es como sí, hay ciertos nombres que uno tiene que tocar madera. Por la izquierdo, teta izquierda. O la parte izquierda del cuerpo, esa. Claro, la teta. Estamos por hacer una campaña. No diga teta. Bueno. Una campaña de cómo la llevamos a esta mujercita entre rejas. Sí, ¿a la Burri? Sí. Y bueno, ahí en Everton tiene problemas. La unidad básica. La guita de la fundación es un factor. Sí. Entre elementos otros. No faltan. Ahora, el tema de la mina esta que la mandó en cana, que la oficina de ella borraban los datos que hablaban con respecto al atentado contra Cristina, sí. Otro. Lo que pasa es que la sociedad no quiere ver, los medios son cómplices, no dicen nada, y la sociedad no le importa, la sociedad está pensando en Masterchef, en el Gran Hermano, en toda la pelotudez como siempre, y no le importa. Si fuera Cristina, ya estaría. Pero como sí, encendió en la plaza. Como es la Pati, seguro, la de mierda, hipócrita. Mire, yo no tengo mucha, no soy muy allegada a la señora Cristina. Ajá. Todo mi respeto porque yo sé que ella es peronista. Sí. Pero bueno. Usted era peronista de antes, claro. Que no, claro, que... no, ella, bueno, ella no es. Hablando de peronismo de antes y de peronismo de antes, vamos, me hace seña acá Darío y me muestra un cassette. A ver, no veo ni mierda. Don Oscar. Trajo Don Oscar. Todo Cuarteto Viejo trae Bernal, Roland, la Leo. Claro, pero bueno, hacerle conocer a los jóvenes. No sabe cómo le gusta acá a los musicalizadores de la UTN que ponen Coltrane todo el día, jazz, música world music. Sí, no, yo le traigo esta música que le debe resultar extraña. Y como mínimo, claro, Darío, rara. Darío que no, a veces me hace una carita así y el hermano no le digo nada, el Gastón cuando trae. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿La programo? Bueno, le prometo la próxima traerle algo de más moderno. Títulos. Somos populares. No me digas. Sí, porque también era de mi época. Muy bien. Escúcheme. Muy bien. Bueno, tráiganlo. Sí, pero después a ver quién le pone el cascabel al gato. ¿Es la versión de los Beatles? ¿Eso que es? No digo. Bueno, tráiganos los Beatles porque viene mucho Don Oscar. Ahora Don Oscar, Roland, la Leo, nos trajo Cuarteto Berna, nos trajo Heraldo Bossio. Claro, traiga ahí. Tengo muchas cosas para traerle. Bueno, pero ahí me avisa. Está el Uber. Está modernizado. No tiene miedo que le haga nada a Don Uber, qué sé yo, no sé, porque usted le tenía miedo. Pero son unos muchachos muy atentos, atentos. Bueno. Me dicen, señora, siéntese adelante. Apa. Que le haga compañía. Tenga cuidado, pero, sí. No, es que los Uber te piden. Con los cambios de marcha, tenga cuidado con los cambios de marcha, porque mira. Claro. Lo dejo porque me dicen que está apurado. Bueno, chao. Diosito me los bendiga, ¿saben? Vayan por la unidad básicamente peronista. Chao, así Maluca. Los espero con un matecito. Bueno. La confundí con el agüita blanco. Caliente y mucha azúcar. Sí, guarda. Los quiero mucho. Son parecidas, ¿viste? Ya voy. Chao, no, Maruca. Chao, Maruca. No corras, porfa, ya veo que se cae. Adiós. Pase por el baño, haga pis. Flaco. Flaco, soy yo que te llamo. ¿Están los dos? ¿Hasta cuándo va a dormir? Mira que yo marco dos y me voy, no te espero más. ¡Chao! ¡Me voy! se levanta todo el día y no puede descansar. Le molestan los horarios que no lo dejan dormir. Duerme de noche y de día, pues se tiene que cuidar. Porque dicen que en la tele le prometieron cantar. Porque dicen que en la tele le prometieron cantar. Que se levante el flaco, que deje de dormir. Que se levante el flaco, que vaya a laburar. Que se levante el flaco, que deje de dormir. Que se levante el flaco, que vaya a trabajar. ¡Un, dos, tres, venga! Levántate, flaco, hasta cuando a dormir. Así no puede ser la diaria, viejo. ¡Ja, ja, ja, bueno, con todo el perdón, chico, ¿no? Perdón, claro, Gastón Cortés, Darío Genovés, Claudio ahí que nos... Bueno, es la música que nos trae Maruca, la peruca vecina acá de Barrio Las Flores. El cuarteto Don Oscar, en este caso, que se rompieron el mate para hacer tempo. Claro, sí. Que se levante el flaco, por favor. Como baila el cordobés. Como baila la cordobesa. Un, dos, tres, venga. ¡Atajate este penal, negro! Se lamenta todo el día, que no puede descansar. Le molestan los horarios, que no lo dejan dormir. Duerme de noche y de día, pues se tiene que cuidar. Porque dice que en la tele le prometieron cantar. Porque dicen que en la tele le prometieron cantar. Que se levante el flaco, que deje de dormir. Que se levante el flaco, que vaya a laborar, que se levante el flaco, que deje de dormir, que se levante el flaco, que vaya a trabajar. ¡Un, dos, tres, venga! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Sacudida, negra! ¡Chala! Radio Nuestra, que estás en el cielo. Inicio de espacio publicitario. FM UTN. Una mirada profunda sobre la cultura universitaria. Llámanos al 598-6032 o envíanos un correo electrónico a info@radio.frc.utn.edu.ar. Primer Congreso Latinoamericano de Energías. Una mirada regional con impacto global. 17 de mayo, de 9 a 19 horas. Presencial en la UTN Córdoba. Virtual, transmisión en vivo por YouTube UTN Rectorado. Participación gratuita con inscripción previa. Consultas congreso.energia@utn.edu.ar. Organiza la Universidad Tecnológica Nacional en el marco de los 75 años de la creación de la Universidad Obrera Nacional. Primer Congreso Latinoamericano de Energías. Apoyan Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, CONICET. ITEC YPF Tecnología, Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, SIN, Consejo Interuniversitario Nacional, y CONFEDI, Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. De Academia, una producción de la Academia Nacional del Tango, filial Córdoba. Domingos de 11 a 13, por la 94.3 FM UTN. La frecuencia que escuchan los que saben. Señoras, señores, jóvenes y no tanto. Llega a Radio de la UTN Córdoba El Descompresor. Comedia, opinión, cultura, filosofía. El Descompresor, de lunes a viernes de 13 a 15 por 94.3 FM UTN.

Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte, habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas Musicales. Margarita pa' los chanchos. Bueno, está bien. Margarita pa' los chanchos. Dios me proteja da su inveja. Dios me defenda da su macumba. Dios me salve da su praga. Dios me ajude da su raiva. Deus me imunize do seu veneno. Deus me poupe do seu fim. Deus me proteja da sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude da sua raiva. Deus me imunize seu veneno. Deus me poupe do seu fim. Deus me acompanhe. Deus me ampare. Deus me levante. Deus me dê força. Deus me perdoe por querer. Que Deus me livre e guarde de você. Deus me acompanhe. Deus me ampare. Deus me levante. Deus me dê força. Deus me perdoe por querer. Que Deus me livre e guarde de você. Rita Lee, una gigante de la música brasileña y de esta parte del mundo, que despreciaba las convenciones, surgió con la influyente banda experimental Os Mutantes y se convirtió en una estrella en solitario, mejor conocida como la reina del rock de su país. Se nos fue de viaje el lunes pasado, murió en su casa de Sao Paulo, tenía 75 años. Y no 80 y pico, como dijimos recién. Esto se llamaba Reza y es nuestro homenaje en el recuerdo que estará siempre presente esta gran cantante de esta parte del mundo. Catorce minutos de la hora 22, estamos en vivo por 94.3 FM UTN y 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Mientras los no dice dale boca, dale nompa, los nompa dicen. No le dieron un penal a River, pero bueno, le anularon un VAR ahí contra el River, a Tadre, como responde. Dentro de un ratito nos van a estar ampliando ahí seguramente Fernando Medina y nuestro productor Franz. Qué lujo tener un productor que además es periodista deportivo, el tipo está en todo. Sí, ¿verdad? Claro, ¿qué más puedes ver? Claro. No, pero además nos actualiza sobre las elecciones, por ejemplo. De todo. En este momento. Es completo. No, una cosa. Aumento, viste que hay que sacar hay que hacer un aumento de sueldo. Sí. Para todos. Para todos y todas. Ya aprovechó. Me gusta la Vicky que. Ya aprovechó ella. Claro, no estoy dormida. Es rápida. Bueno, algo actualizamos, ¿te parece, Francisco, que tiene que ver con las elecciones? Me parece bien porque vamos a decir lo que ya habíamos anticipado al inicio del programa. En la provincia de Salta debía elegir gobernador en el día de hoy y pasó lo que se sospechaba. Gustavo Sáenz seguirá siendo el gobernador de la provincia norteña al obtener más del 47% de los votos en una tendencia que ya es irreversible. Sí, claro. Uh-huh. Juntos por el Cambio salió segundo, obtuvo apenas alrededor del 17%. donde también hubo elecciones, es en la provincia de Tierra del Fuego, donde Unidos Hacemos Futuro, perteneciente al peronismo, reeligió gobernador Gustavo Melella, es reelegido con el 53% de los votos. Héctor Antonio Stefani, por la propuesta republicana del PRO, obtuvo nada más que el 10,2% de los votos. Y Laura Almirón, perteneciente a la facción de Javier Milei, obtuvo nada más que el 7% de los votos. En todo el país está sucediendo lo mismo con Milei. ¿Vio que les dije? Sí. Fenómeno Milei, sí, fenómeno estamos... las pelotas. Es un imbécil. Completamos esta parte de la sección elecciones con lo que sucede en la provincia de La Pampa, la elección más reñida del día, donde Sergio Raúl Cilioto, por el Frente Justicialista Pampeano, obtiene hasta el momento, con el 28% de las mesas escrutadas, un 47% de los votos, frente a Martín Berongaray, del Frente Juntos por el Cambio de La Pampa, que hasta el momento tiene un 40% de los votos. Bueno, Victoria, con algo más de información. Bueno, un método natural para combatir el dengue. Viste que yo siempre te traigo noticias de la Universidad de Oxford, de países extranjeros. Sí, de esas universidades. Bueno, sí. No. Muy lejanas. En este caso, no. Un equipo de la Universidad Nacional General Sarmiento diseñó trampas cebadas con compuestos florales. No estamos hablando de ninguna, no estamos haciendo ninguna apología referencia a ni a apología flores. A las drogas. No. Sí. Con flores de vaca, claro, exactamente. O flores naturales, qué sé yo. Sí. Tienen compuestos florales cuyo aroma atrae y elimina a los al insecto que transmite el virus. Estamos hablando de del mosquito que transmite el dengue. No son estos bichitos, ¿no? Veo que hay unos bichitos acá. Sí, no, pero no son estos. Estos son inofensivos. A ver, pero esos no son mosquitos. No, son Darío, hay unos bichitos acá. No sé si son pero langostas, saltamontes, sí, en tamaño así, miniatura. Muy de jardín. No nos habrá traído la zapita, ¿no? No, la zapita se los come. Claro. Claro, es la cena. Cena, está comiendo. Estamos por Instagram, mostramos la zapita, que es el regalo de nuestra jefa de mascota, la Charo. Sí, la Charo, la Charito. Mira qué linda que era. Se la va a llevar la Vicky, pero ¿sabe qué me dice? Que la va a usar de almohada. Eso es maltrato animal. Es maltrato. No digan esas cosas, yo veo que me cae una denuncia. Bueno, el artefacto este de que estamos hablando es tan sencillo que de comprobarse su eficacia podría ser utilizado en las casas. Ajá. ¿Qué es? Es un frasco de mermelado del un frasco que lo pintan todo de negro, claro, exactamente. No, pero es un frasco de mermelada, eso es un frasquito con una abertura más chica. Sí. Es un frasco de mermelada con que lo pintan todo de negro por fuera, medio y por dentro, ¿no? Claro. Medio se drogan eso un poco. Sí, para drogar a los mosquitos. Sí. Y por dentro le ponen una tablita esa de los doctores con las que te bajan la lengua. Bueno, lo ponen en sitios estratégicos de la casa con el compuesto floral. ¿Se acuerdan del Flea? ¿Ustedes conocieron el Flea? Sí. Yo me acordé del Flea. Yo tengo la frase de echar Flea, pero no sé de dónde. Yo tenía el aparatito. ¿Te acordás de una huevada? Claro, con un bombeador. Qué loco, ¿no? Sí. No. ¿Cómo cambió? ¿Vos te acordás de Darío el Flea? Claro, la máquina. En los 90, sí era. Y quedó el dicho, te vi echar Flea. Venía un líquido, un preparado. Sí, una huevada que se vendía. Que claro. Perdón, Vicky, te interrumpí. No, ese era el fin de la noticia. La verdad que sí, si se comprueba de que es eficaz, es algo que puede hacer cualquiera en su casa. Por supuesto. Claro, para combatir el dengue, que este año nos ha causado varios problemas. Sí, no es joda. No es joda. Bien. Mucho repelente también para eso. Bien, en respuesta a la alta inflación, el gobierno anunció nuevas medidas económicas, ¿bien? Entre las más importantes aparece la suba de la tasa de política monetaria del Banco Central, es decir, los plazos fijos, que actualmente están en un 91%, van a elevarse al 97%, es una tasa nominal anual, ¿bien? Lo que implica un alza de rendimiento de los plazos fijos para las personas con depósitos de hasta 30 millones de pesos, ¿bien? Que es el máximo que permite, lo que supone una tasa mensual del 8%, ¿bien? Para ir acompañando la inflación que tenemos actualmente. De esta manera se busca retener el dinero en las cuentas bancarias y evitar una salida que presione sobre la cotización del dólar en todas sus versiones, ¿bien? Porque la persona saca y lo lleva a comprar dólares. Y también otra de las medidas es que para mantener los niveles de consumo se rebajará en 9 puntos la tasa de financiación del programa Ahora 12, que actualmente se encuentra en un 56,48% y bajará un 47%, bien, para que la gente, para incentivar el consumo. Sí. Y desde Economía se dejó trascender además que habrá medidas complementarias para una reducción de tasas de interés que se cobra en los saldos de la tarjeta de crédito para quienes no pagan el total. Bien, todas estas medidas van a empezar a definirse bien a partir de mañana para que tengamos más novedades sobre cómo implementarlas. Hay gente que se comunica al 3517-588-208. Por ejemplo, Miranda. A ver, ¿qué? ¿La banda? Miranda. ¿No, Miranda? Miranda la lechuza, no sé. Mirón el lechuzón. ¿Es la banda? Ah, no, Miranda, una señorita. Una señora, no sé. Sí. Dice, ¿cómo es que se pelearon con Fernando por Vanessa? Miren lo que se fija. Mirá. ¿Cuándo dijimos eso? ¿Lo dijimos hoy? Sí, no, sí. Fue hoy, pero temprano. Sí, sí, bueno, es que nuestros oyentes están atentos. Lo que es chusmerío. Abriste el programa, Kike, claro, quejándote de esa situación. Sí, hacete cargo. Claro. Bueno. No, vos sabés que a nuestros oyentes les encanta el chusmerío. Sí, es lo que más ven. No hay un solo llamado respecto a, al contenido. Escucha esta, escucha esto, en esa línea. La niña Loli. La niña Loli no es la actriz, esa. La que fue pareja mediática, pareja de Rial, que es cordobesa además, la niña Loli. Acá dice la niña Loli, ¿no? Seguramente una, no, no creo una que sea parodia, ella, trucha, sí. Claro. Dice, ¿vino la zapita? Sí, dijimos sí, que vino la zapita, acá está. Claro, claro. Mira vos, pero ¿por qué se preocupa? Bueno, Laura de Bulevares nos manda saludos. Y acá hay un señor que no dice el nombre. Dice, estoy en Villa Allende y no los escucho nítido, un embole. Mira vos. Bueno, incapaz que no sé. Abrazo, le mandé mensaje. Ah, después dice, les mandé el mensaje y después mejoró, jaja. Bueno, pero es que, claro, estamos en todo, fuimos nosotros. No sabemos el nombre. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y estoy acompañado por Raúl Terán, la Vicky Granero, Francisco, que está ahí, Francisco Barrio Nuevo, Barrio con todo el tema. Ah, estamos en vivo por el sí, nos están, Instagram estamos Live. En vivo acá. Sí. El control y puesta en el aire de Darío Genovese, la producción Francisco, Vanessa Ríos, la sección deportes, dentro de un ratito nos actualiza la información Fernando Medina, la información editorial de Luis Aubry. Atardecer reflejada en el río, queriendo ver hasta dónde llegar, queriendo ver si estás vivo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Bajar el telón, salirte de tu camino. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Y sin reprocharte, no se detiene a advertirlo. Quien no conoce el final, y si una vez te perdiste, y si otra vez has caído, no tengas miedo de lo que vendrá. Ilumina tu camino. destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Ya entramos en la última media hora casi de nuestro programa. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Perdón, señor Diablo. Un día nos metieron preso porque fuimos al arzobispado y cantábamos El Diablo es buen guaso, la puta... Y vino la cana y nos agarró a todos los días. Bueno, cosas juveniles que usted debe haber tenido también. Luis Aubrit en la sección editorial. ¿Cómo estás, Luis, querido? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? ¿Nos escuchás bien? Sí, los escucho perfectamente. Buenas noches, Keke. ¿Cómo estamos? Compañeros y compañeras de Radio Nuestra que están en el cielo. Bien. Bueno. Siguiendo... las elecciones. Muy de cerca, claro, porque de alguna manera va marcando el pulso de lo que tiene que ver con las elecciones nacionales, ¿no? Ajá. Digo, había toda una parafernaria estructurada de los medios de comunicación. Sí. Donde la derrota de... del peronismo iba a ser terrible. Claro. Sí. Claro, iba a ser paliza en todos lados. Y bueno, Milei iba a ser presidente de Sudamérica, más o menos. Sí. Y sus alrededores. Sí, claro. Sí. Eso acabamos de decir, esa lectura. Sí, sí, la verdad que... ¿cómo se nota? ¿Cómo mienten, no? Por favor. Sí, de todas maneras hay que tomar en cuenta que son elecciones en sí, claro, provincias, por supuesto, claro, por supuesto. Con bajo nivel de... bien. Con baja cantidad de votantes, ¿no? Vale aclarar, digo, claro. No, claro, en lo que tiene que ver el padrón electoral nacional, el bacalao se corta en la provincia de Buenos Aires, claro. Eso no hay duda. Claro. 40% del electorado está allí. Sí, claro. Pero estas pequeñas elecciones... No pequeñas porque estemos ninguneando a las provincias. No, donde digo, cuantitativamente. Claro, en comparación con... Claro. Van marcando algún pulso. Y eso me parece que es un dato muy interesante para tener en cuenta, fundamentalmente, de cómo se van, cómo les permite ir ordenando, ir encontrando la síntesis dentro de lo que es el frente de todos, ¿no? Sí, claro. Los tironeos van a ser feroces, pero definitivamente yo creo que está casi firmado que no habría paso dentro del frente de todos. Ajá. Que sería, por otro lado, una poco más que marchar hacia el suicidio, ¿no? Sí. Pero todo esto depende de dos factores fundamentales que se van a dar en los próximos días. Uno es el 25 de mayo, me imagino. Antes del 25 de mayo, sí, hay otro hecho. A ver, que es el Congreso, ¿cuál? Nacional del PJ. Ajá. Sí. Bien. 900 delegados de todo el país metidos en una pieza para que se agasen en las piñas y resuelvan, salgan con la resolución definitiva de qué van a hacer en las elecciones nacionales. Me parece que ese es un dato importante. Y eso también va a marcar el pulso, no solo de qué es lo que puede llegar a decir Cristina el 25, sino además si es que Cristina va a hablar el 25. Epa. Que es otra cuestión que se ha marcado por todos lados, pero ella nunca dijo que iba a ir, ¿no? Claro. Pero no. Uno podría decir de que sí, casi seguro que sí, porque, bueno, los 20 años de la Asunción de Néstor, que abrieron el ciclo del kirchnerismo en la Argentina, recordemos, en un país totalmente devastado, después de la crisis del 2001, después de 11 años de neoliberalismo feroz, sí. Reconstruyó. Esos 12 años, la verdad que no es un tema menor. Pero también en otro contexto internacional, también hay que decirlo, ya lo decía Correa. En esa época el neoliberalismo estaba en retirada por las derrotas de la década del 90 y ahora está fuerte, sólido, claro. Pero además desesperado, claro. Porque está perdiendo la multipolaridad, la unipolaridad, digo, ¿no? Esta cuestión de lo que significa como emergente la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que en términos concretos tiene que ver con si hay un control unipolar o multipolar del mundo, que no es un tema menor. Uh-huh, y en esa desesperación, sí. El neoliberalismo saca todas las garras, también hay que decirlo, ¿no? Sí, sí. Está en avanzada, no en retroceso, todo lo contrario. Claro. Bueno, pero digo, para cerrar, para no quitarles mucho tiempo, los datos dan de que Melela superó el 50% en Tierra del Fuego, anda en el 53, sí. Sanz también se consolidó como fue reelecto como sí. Gobernador en Salta. En La Pampa, Siloto, un hombre muy muy vinculado a la Cámpora, de hecho un hombre de la Cámpora, un sí. Más del riñón cristinista, podríamos decir, sí. También se si bien todavía no están los datos definitivos, ya el radicalismo ha reconocido ajá. La victoria de Siloto. Pero además se logró, y este es otro dato muy interesante, que en la mayoría de los distritos, de las elecciones que ha habido hasta ahora, se lograron revertir los resultados pobrísimos de 2021 en las elecciones de diputados nacionales. Y eso sí, también sí. Es un dato es una para lectura, tener en cuenta claro, sí, algo claro. Positivo. Lo que va a ocurrir en el próximo en los próximos bueno. Meses. Eso después dejaremos para la semana que viene charlar un poco de Córdoba, que también está bastante, sí. Bastante interesante. Sí, muy lindo, está lindo. Si falta que gane Talleres nomás hoy, hacemos un domingo completo. Claro. Bueno, ok. Bueno, Luisito, no, querido. No pida milagro. No sea malo, ¿no? Que no le salga el glorioso. Ganó Boca y ya con eso es suficiente. La Academia, no sé, ahí Alta Córdoba son todos esos de esa banda. Bueno, abrazo, Luisito, querido. Nos reencontramos el próximo domingo. Muchas gracias por la información, como siempre, actualizada en política en este caso. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes y a su entera disposición. Un abrazo. Radio Nuestra. Que estás en el cielo. No vayas a pensar de que soy ateo, que sigo a todos lados poniendo huevos. Pero no te parece que vas muy seguido por el Vaticano. Podrías darte una vueltita cada tanto a ver los africanos. No queremos ponernos en tus zapatos, en realidad sandalias para ser exactos. Con equilibrio y con justicia vos haces perfecto tu trabajo. Aunque lo del tsunami el equilibrio se te fue un poco al carajo. Pues la naturaleza no nos devora. Capaz que te pasaste con esa ola. Y vos no sos ese gran Dios que siempre sabe todo y nunca falla. Déjanoslo a calentar que estamos muy cerquita de la playa. ¿Algún motivo serio habrás tenido? Porque errar es humano y vos sos divino. Divino con mayúscula, no te confundas que no fue un piropo, no. Según dice la iglesia, los homosexuales vos los querés poco. Hacemos otro tema si no te importa. A menos que prefieras hablar de torta. No. Eso fue un chiste, no te enojes, fue para aliviar tensiones. Si los obispos son tan varoniles, ¿por qué usan camisones? Si no te cae mal, acaba un consejo. Un día pone un papa que no sea viejo. Pues con la edad que tienen se les hace medio corta la carrera. Apenas dan nomás para una misa si enseguida ya la quedan. Sabemos que precisa mucha experiencia. Es como a los goleros le da presencia. Seguro que elegir un papa no debe ser una cosa fácil. Pero el viejito nuevo que elegiste justo fue a salir de nazi. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que Estás en el Cielo, la revista de actualidad más completa y divertida de la radio, por 94.3 FM UTN. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Hola, soy Carla Dolcini y los quiero invitar a nuestra Casa de Danza, con 10 años de trayectoria y docentes de primer nivel. Con el balazo estás mejor. Tenemos danzas clásica, jazz, árabe, folclore y muchas más. Inscripciones abiertas. Si no hay función, ¿cuál es? El mundo baila sin telón. Te esperamos en Hachal 4579 de Barrio Empalme o comunícate al teléfono 3513-830-752. Esta es la parte que más le gusta a la gente, siempre lo decimos, y además es la verdad. ¿Cuál? Que nos vamos. Ah, decimos, sí. Nos vamos. Es lo que mejor nos sale. Sí, claro, la sí, gente sí, dice, por fin, sí. Estos guasos, ¿qué mierda hacen acá? ¿No te viste todo? Bueno. La UTN, ¿qué hacen? Claro. Esto es la UTN. Vuelve la buena música a la UTN después de las 23 horas, la World sí. Music, la música del mundo, la música que no vas a escuchar en otra parte. Por 94.3 la FM de la UTN, emisora con más de 33 años con el mismo perfil musical, cultural, estético, excelente. También por 95.7 vuelve la programación a esta hora de Madres, de Radio de las Madres, de Madres de Plaza de Mayo, que reproducen aquí en la 95.7, la AM, la querida AM de Buenos Aires. Y por las distintas plataformas, redes sociales, les habla Quique Zapata. Estoy acompañado de Raúl Terán, la Vicky Granero, del control y puesta en el aire de Darío Genovese, de la jefa de mascota, que, bueno, te lleva entonces la bichita, la sí, sí, la llevo yo. Después me tenés ¿listo? Que decir a qué cuánto come, cada y bueno, en la semana te voy a explicar en casa, de 0 a 5, tenés que venir y te voy a explicar. Ok, bueno, cierto que me habías dicho. Claro, sí, claro, es el horario que tengo, discúlpeme usted. Bueno, yo sugiero un WhatsApp, que claro, es mucho más fácil, la, más práctico. Ortiva, sí. Tómate la Ortiva. Bueno, Emilce Blanco es responsable de los personajes ficcionales. La sección de deportes a cargo de el señor periodista number one de Futbolémico. Estamos hablando de Fernando Medina. Estamos hablando del periodista, realizador audiovisual y titular del Centro Cultural Tinku Arte, Luis Aubrit. La producción de Vanessa Ríos y de Francisco Barrio Nuevo, como corresponde. todos con los ruleros puestos hasta el 25 de mayo. Vamos a volver, vamos a volver. Siempre. Y espero que volvamos siempre, alguna vez mejor que la otra vez. Esta vez, ojalá, primero que volvamos. La cita va a ser el próximo domingo, de 20 a 23 horas. Queridos compañeros, que tengan buena semana. ¿Cómo han estado? ¿Tan cómodos? Vicky. Bien, muy cómodos, la verdad. Y por algo estamos acá, Quique. Si no, no estaríamos acá. Ya no hubiésemos ido, claro. Nos hubiéramos ido ya. Sí. Hablando de Lago, habla, ¿sabe por qué? Porque me avisa Darío, me hizo seña. Me hizo con la cabecita. Bueno, ya no estoy tan bien. Bueno, sí. Se me fue. Y cerramos aquí directamente. La quería poner de buen humor. Hola, María. Buenas noches. Hola, María Pereira, ¿cómo le va? Pero, ¿cómo les va? Grosso, porque la ves, digo, bien, bárbaro. Qué cara de deprimidos. No, es que ya no nos vamos, nos queda poco. El problemita lo va a tener usted cuando le digamos que vamos a participar de nuevo. ¿Qué tiene para decirnos? Que vamos a participar por el Martín Fierro de nuevo, ya hay fecha, va a ser en Comodoro Rivadavia, y vamos a participar una vez más. ¿Qué le parece? No, es verdad. ¿Cómo no es cierto? La información es cierta, acá la tengo en el diario, mire, acérquese. Sí. No tanto, pero acérquese. Lee el diario. Acá dice, Comodoro Rivadavia en septiembre. ¡Sacó eso! Y bueno, es una información, ¿qué quiere? ¿Que no se haga tampoco el Martín Fierro? Una cosa es que desee usted que no participemos, que no nos nominen, que no ganemos. Claro, otra que no se haga. Ya, ¿qué quiere usted? Es que ustedes ya no pueden seguir más al aire. Tienen que renunciar. ¿A nosotros denunciar? ¿O nosotros? ¿O nos van a renunciar? ¿Qué le pasa? Pensé que nos estaba gruñendo, sí. Está gruñendo. Parece el Cosmo. Debo decir que me gustó cómo sonó eso, ¿no? Hasta le pediré que lo repita. Parece el Cosmo. Pero que sí, que se vaya por su lado, porque a mí me da miedo cuando empieza a gruñir así. Lo lamento. Bueno, ¿y usted por qué? Pero les tengo una gran noticia. Una gran noticia, a ver qué puede ser. A ver. Sí, alguna caga. Mi sorprendente radio Condena 3. Sí, Condena 3. Ha lanzado una encuesta en las calles de Córdoba. Una encuesta. ¿Sobre qué? La gran representante es la señorita Moni Vargas. No entiendo. ¿Ella qué? ¿Sale Moni Vargas a preguntar? ¿Ella la que hace encuesta? No entiendo. Por supuesto, bueno, nuestra movilera. Pero una movilera no hace encuesta. Bueno, es espontánea, preguntará a la gente. Así, claro. ¿Qué pregunta? Esta es una encuesta muy seria. Estamos preguntando a quién van a votar los cordobeses. Sí. Y tengo una gran noticia. Sí, me imagino. Claro, sí, sí. A ver, están todos fascinados con el Javito. El Javito. Javier. A la puta que te parió. Ella está fascinada. Los idiotas, los pendejos. Los pendejos que están enojados con el sistema, con la política, son los que votan a Milei, ¿me entendés? Porque ellos son. Ese es un están más allá del bien y del mal. Gastado. Entonces, como son snob, votamos de bronca contra el sistema por el imbécil este que no dice nada. Eso es lo que pasa, María Pérez. Es como pegarse un tiro en el pie, ¿no? Obvio. Sí. Anda, vieja curqueta. No. Yo soy una vieja curqueta. Me acuerdo que uno decía, no me acuerdo quién decía, vieja curqueta. Lo otro ya no va conmigo. ¿Quién no va? ¿Patricia Bullrich? ¿La dejó a Bullrich? Es la otra. No. ¿Quién? Usted acaba de decir que yo era una vieja curqueta. Curqueta. Y yo le dije, curtida. Lo primero. Ah, no, ya, por Dios. Ya colgué los botines. Sí, no quiero que entre, no quiero que entren detalles de eso. Sí, me va a robar el estómago. Siempre hay un roto un descosido. Sí, señor. Por suerte. Sí, por suerte, porque si no moriríamos virgen varios. Sí, totalmente. Y aparte los abuelos, los viejitos como usted tienen derecho, por más guanaco que sean como usted, tiene derecho a una a verle la cara a Dios. Que vengan esas imágenes. Verle la cara a Dios, como se dice en el barrio. Usted, Victoria. Años que no escuchaba eso. Qué pendejo, ¿no? Esa frase, sí. Victoria. ¿Victoria? No, tengo ¿Le ve la cara a Dios? Me involucre en esa conversación. A la chica, no voy a salir. Esa cara no debe tener novio. ¿Qué le pasa? ¿Usted no se vio en un espejo, vieja chota? Se le salió la cara. Escúcheme. Parece que se enojó en serio. Y bueno, le dijo el clavo bien cachón. Bueno, vale, pero, retro Satanás. Pero usted la agrede a la chica, a la niña. Se pone. La ve a usted. Claro. Si yo solamente respondo ante las agresiones de esta vieja forra. Sí, bueno. Usted, de esta señora chota, grande. No, ahora no. Forra. Sí, no, bueno. Es chota, lo mismo. Porra, la pone mal. Me parece que acá hay mucha agresividad. Sí. Y después dicen que nosotros somos los violentos. Y sí, ustedes son con el discurso de odio. ¿No escuchó la apertura que hicimos hoy, que hablamos del discurso de odio de los medios de comunicación? Bueno, me inspiré en usted. Lo hice para otra radio, que me sorprende mucho, lo vuelvo a decir, que nos hayan censurado. Pero bueno, lo pusimos en nuestro programa porque por suerte en esta radio hay libertad de expresión, no como en otras que aparentemente son democráticas y no lo son. Estoy con usted, porque a pesar que no me toleran, me dan un espacio. Por supuesto. Sí, por supuesto. Nos arrepentimos. Cosa que ustedes casi no todos los programas, pero bueno. Claro. No estoy hablando con usted, Victoria. ¡Opa! Se ofendió, le dice vieja chota y se ofendió. Sí. Yo por eso no le digo nada, porque no me quiero meter en quilombo. Se enoja gratis. Siempre y ahora se enojó. Voy a agarrar a carterazo. No, bueno, tampoco se ponga violenta físicamente, porque ya tiene mucha agresión verbal, psicológica, económica. Sí, no le revolta que nos agreda físicamente. Porque viene y nos gasta por los anunciantes. Si le llego a decir al anunciante que acabamos de incorporar, se muere. Yo quiero saber. Miéntame que me gusta. No. Si usted piensa que le voy a mentir, no le voy a decir entonces que acaba de incorporarse Toyota en forma exclusiva para presentar nuestro programa, junto con Volkswagen. ¡Será Toyota! Mira. Es Toyota. ¿Qué me está hablando usted? Bueno, es rápida, Mariano. No, pero sí, una guanaca, ¿viste? Porque también es violencia. Las cosas que uno tiene que Toyota escuchar. La firma japonesa va a auspiciar exclusiva en nuestro programa ahora en AUTN. Tomás, vieja, ustedes no lo tienen ahí en Condena 3. Ni a Toyota ni a Volkswagen. Tenemos Fiat. Uy, bueno, pero Fiat 600 tiene. No, Fiat no. también lo tenemos nosotros. Bueno, María Pereira. Ese italiano no es auspiciante de ustedes. Sí, también lo tenemos Fiat. Lo que pasa es que todavía no lo hemos puesto porque por problemas ahí de la PAO no lo hemos grabado todavía. La PAO, claro. Pero ya va a venir. Bueno, ¿y a usted qué le importa? Nosotros tenemos nuestros auspiciantes. Usted tiene lo suyo. Auspiciante. No. Ustedes tienen auspiciante. No, auspiciante. Mire, la ha dejado muda. Mire qué triste está la Vicky. Está con los rulitos. Estoy muy deprimida. Vio que tiene rulitos. Estoy muy deprimida. Me afectó psicológicamente lo que me dijo esta vieja chota. Sí, bueno, tiene toda la semana para recuperarse. Bueno, bien, va a ir el 25, estamos contentos todos porque el 25 de mayo aparentemente Cristina podría decir que sí, y ahí la quiero ver. No creo que esta señora vaya. Eso sí que es gracioso. ¿Cómo la voy a gozar? Bueno, esperanza es el último que se pierde. Ahí, totalmente. Ustedes tienen a Cristina, nosotros tenemos a la corte. Ah, eso. Ah, me encanta que lo admite. Lo peor de todo es que es cierto. Claro, sí. La tenemos a Patricia, lo tenemos a Milena. No, a la corte directamente. ¿No tendrían que ser los poderes tendrían que ser independientes? Independiente, en teoría. La vieja independiente de ustedes. Sí, está bien. María Pereira, váyase, ya me puso de mal humor. Sí, yo primero la Vicky. De mal humor. Ahora ya nos puso de mal humor. La corte, váyase a la mierda. Usted y la corte. Esperen. El guardia, avísale al guardia. Ahí está el guardia. Sí, llévatela. Ya sabe a esta hora. Viene ahí. Fuchi. ¿Qué? Estela es. La banda. ¿Qué trajo? Estela es. Trajo música. Estela es. Una cerveza. Sí, así. Estela. Así como digo yo. Ah, pues. Una birra, ¿qué trajo? Estelares, dice acá, estelares? Me muestra el compa. Se cae de risa, Darío. Estelares. Estelares, son estelares, los estelares. Yo pensé que iba separado. Váyase a presentar esa música a su radio. No ve, María, sí. Cambie los anteojos. Pobre, no ve ni mierda. Aparte, siempre le cambia todo. María Pereira, que tenga mala semana. Es una palabra compuesta. Vaya poniéndose los ruleros, ¿sabe? Con las dudas. Bueno, pero... Los ruleros. ¿Por qué mandaron a llamar al guardia? Es porque momento, sube solo, ¿eh? Él solo sube. Porque sí. Ahí está, ahora la busca. Ya la ve entrar y espera un rato y después sigue. Viene. Yo puedo salir sola. No la toca. No empieces con que no me toque. No. Me tocó, Me tocó. No, nunca la toca. Nunca. Violencia de género. Chao, María Pereira. Chao, bien. Nos vamos con esta. Se fue. ¿Cómo que dice esta? Estela es. No, Estela, la puta. Bueno, queridos compañeros, que tengan buena semana. Nos reencontramos, si Dios y la ciencia así lo quieren, a las 20 horas del próximo domingo hasta la hora 23 para hacer esta revista radial de actualidad con esta gran comediante que interpreta los personajes ficcionales, que es la actriz Emilce Blanco, entre otros de los integrantes de este staff. Chicos, buena semana. Sí, muy buena vemos, semana. Gente, nos vemos el próximo domingo. Nos hasta vamos sí, a ver. La semana que viene. Bueno, sí. A ver si comemos un asado un día de esto, Sí. Ay, sí. Bueno. Voto. Sí. Tiene que pasar. Chao, chicos. Buena semana. Queridos Radio Nuestreros, nos reencontramos el próximo domingo por la 94.3 la FM de la UTN y por 95.7 Radio Encuentro. Aire Estelares. Hice todo lo posible por seguir. Cambié el color de mis ojos por marfil. Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír. Van mil días que no sé lo que decir. Leyendo letras de folk, leyendo un libro de amor. Te busqué, pues cada vez que te encontré y en tus ojos de show en el quinto bar, cuando me viste cantar y el verano trajo luces sobre el mar. Y entendí que hay mil maneras de dar, aunque no te haya hecho bien, a mi manera te amé. No soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo.